Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ay, ¿qué onda? Su enemigo Rula Mutarrata del Yermo les dice ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Y pues les recordamos que cada semana este programa lo pueden encontrar en su sitio o servicio de streaming favorito de podcast y de audio, desde luego, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde sea que ustedes escuchen sus podcasts, ahí está nuestro programa. Y también lo tenemos en formato MP3 en archive.org para que lo descarguen y lo puedan escuchar sin internet, offline, cuando ustedes gusten y cuando cuando los servicios de streaming dejen de funcionar. Como siempre lo decimos por ahí, ¿no, carnal? Sí, ya hay que cambiar la broma, ¿no? Vamos a decir ahora cuando, ya no es que dejen de funcionar, cuando algún idiota los compre y los eche a perder. Sí, eso creo que eso es más cercano. O sea, sí, pueden dejar de funcionar, sí, pero eso es más cercano. No, o sea, no es tanto de que... no es que vaya a pasar, si están leyendo Wall Street, no es que vaya a pasar algo así, no, es más cercano que algún imbécil compre todo el internet y lo eche a perder. Sí, fíjate que ahorita que dijiste eso me acordé que vi un meme sobre memes, y dije, ok, donde están, unas figuritas, o sea, antropomorfas, pero no definidas como humanitos, ¿no? Pero que cada uno se ponía una piña en la cabeza. Así dices, ¿una piña? Y se reían así como, traes una piña, traes una piña, ¿no? O sea, no tiene diálogos, pero como que se ve que se están riendo, ¿no? Y todos bien felices con su piña en la cabeza. Y entonces llegan otros monitos también antropomorfos, pero como más gorditos y de otro color, naranja, o sea, como medio amorfos. Igual poniéndose una piña en la cabeza, pero ellos traen una playera que dice brand, o sea, de marca. Y entonces, o sea, es como que cuando entran las marcas y agarran el meme, entonces todo así como que, ya no tiene chiste, ¿no? Pues lo mismo con este tipo de servicios, ¿no? O sea, ya lo compró tal fulanito, ya no, ¿no? No es tanto de que la gente, bueno, o sea, sí entiendo la broma y no te con las bromas, es así. No es tanto cuando llega la tipo, algún imbécil a comprar algo y lo echa a perder, no es tanto que por el hecho de que sea absorbido por una marca, sino porque normalmente en el momento en el que es comprado o absorbido empiezan una serie de cambios que lo echan a perder por la naturaleza ya empresarial de la adquisición. Empiezan a recortar costos donde no deberían haber recortado, el objetivo de la página o el servicio se ve tergiversado, lo he dicho muchas veces, las empresas están hechas para... O sea, su objetivo es hacer dinero, no proveer algún servicio, fabricar algo, no, lo que ellos hacen es hacer dinero. Uh-huh. Es por eso, o sea, si entiendo la broma, no va realmente por ahí. Es como lo que pasó, por ejemplo, o sea, tengo entendido que así es con, ahorita creo que ya se calmó, pero hubo un rato que Patreon estaba en muchos asuntos de ese tipo, porque Patreon fue, o sea, se hizo, hay una figura ya en Estados Unidos, ustedes disculparán si esto es muy... lawyer in bubble, pero bueno, Allá en Estados Unidos hay una figura que se llama, o sea, cuando tienes una empresa puede ser figura, o sea, de manera general, sé que es más complejo, pero ahí va, de manera general puede ser tu empresa, o tus acciones, o sea, tú puedes capitalizarte de manera privada o de manera pública. De manera privada es que tú le metes tu lana y nadie puede meterse con eso y se acabó. En el momento en que empiezas a emitir dedos, a vender acciones para sacar dinero, para hacer otras cosas, esas personas que le metieron dinero a tu compañía ahora tienen voz y voto dentro de tu compañía. Es lo que pasó con Patreon. En el momento en el que ellos empezaron a sacar acciones y había un montón de babositos de dinero queriendo todavía más dinero, cuando Patreon todo el tiempo había estado, y de hecho nunca ha estado en números rojos, siempre ha estado en números negros, o sea, siempre ha generado ingresos. Hubo un momento en el que dijeron, oye, estos ingresos no me bastan, quiero más ingresos. ¿Cómo? No sé, no hay manera, no hay, o sea, para un servicio como Patreon, pues, ¿qué más le quieres sacar, no? Está fulano, él cobra su cuota, yo cobro sobre la cuota que él cobra y todos somos felices, ¿no? Bueno, entonces lo que se les ocurrió a los pobres que ex dueños exclusivos de Patreon fue empezar a meterse en asuntos del blockchain y crypto bullshit y no sé qué. Y, total que fue un montón de pura labia, baba de perico que no llegó a ningún lado. Pero en buena medida parece que también fue nada más para callar a los babosos que les pusieron el dinero. Qué mal, la verdad, ¿eh? O sea, es cuando es la que la empresa se vuelve pública, ¿no? Exacto. Cuando la empresa se vuelve pública es cuando emites acción. Sí, sí, sí. Y pues evidentemente ya te debes a tus accionistas, ¿no? Y como esos no saben nada más que de hacer dinero, pues entonces todo se echa a perder. Uf. Sí, pues sí, o como pasó con Comixology, ¿no? Como pasó con Comixology, que lo compró Amazon, a ellos que les importa, o sea, desapareció, ¿no? Digo, es más bien por eso, pero sí, la broma, que, o sea, entiendo la broma, y eso es más bien cuando uno hace un chiste, o hay una, pues, una broma que todo el mundo está haciendo, y todavía, pues, se tiene como que, es como que tenerle la gracia, ¿no? Ya, cuando se meten las empresas, ya llegó este, ¿no? Sí, ahí se empieza a perder todo el chiste. También otra cosa que ahorita hablamos de cómics, aguántenos tantito, ¿no? Porque estamos dilucidando. Estamos saltando, ustedes disculparán. Otra cosa que también vi hace poco fue de cómo todo el mundo se quería subir al tren del mame y el aguacate del modelo de suscripción. O sea, había servicios, o hay servicios que tiene todo el sentido del mundo que pagues por una suscripción. O sea, llamémosle Netflix, Disney Plus, HBO Max, Spotify, YouTube, o sea, los que te ofrecen contenido o algo por un modelo de suscripción, como el cable, ¿no? Como en su momento era el cable o un periódico, qué sé yo, ¿no? O sea, tenía sentido ese modelo de suscripción, pero de repente empresas que ni al caso vieron que eso era exitoso, o sea, que era que había un flujo constante de dinero, y dijeron, ah, pues yo quiero eso, ¿no? Entonces empresas como Apple, como no sé, Google, Microsoft, así de paga tanto como suscripción y para que tengas acceso a descargar todas nuestras apps sin costo adicional durante tal mes, ¿no? O sea, o por ejemplo, no sé, Uber o Rappi, así de paga una cuota para que no pagues envío, ¿no? Y además precios preferenciales. Y así como que, no, dude, o sea, como que tu modelo no es para eso, ¿no? Sí, se termina por parecer como que fuera lo normal, ¿no? Ya ves cuántas empresas de software están en lo mismo, o sea, insisto, se meten los de los contadores y la gente que hace dinero, no sé qué, ya todo se echa a perder, se acaba la diversión y los servicios y productos se echan a perder, hijos. Sí, caray, por eso nadie ha comprado el café con mi Kevin, no va a pasar, ¿no? Sí, no, mira, o sea, no va a pasar, pero bromeamos mucho mi hermano y yo, ¿no? De páguenos, somos baratos, no sé qué, o sea, sí, pero en el hipotético caso, ¿no? De que algo así pasara, de oye, una lana y nos das tu medio para no sé qué, no. Pues no. De hecho, fíjate, quería comentar, ahorita voy a poner un poco ácido, ¿eh? Ok. Porque resulta que de repente, o sea, en la página de Facebook del café, que pues que yo lo administro, que le pongo contenido, que no nada más ponemos el programa ahí de que ya está, sino que pues le pongo notitas, fotos, lo que sea. Continuamente hay un troll. Un troll, un tal Checo. No voy a decir su nombre completo, pero digámosle Checo. Y constantemente sale con cada tontería. O sea, que dices, mira, yo no lo pelo. O sea, llega un punto en que digo, ah, tú otra vez, ¿no? Y este... Pero ahora la última fue que puso una nota de una publicación, que ahorita platico un poco más de ella. Porque a mí me gustó mucho. O sea, pues normalmente de qué publicamos, no ponemos... Es muy raro que hablemos o publiquemos sobre cosas que no nos gustan, ¿estás de acuerdo, no? Normalmente no lo hacemos. Exactamente, entonces... La única excepción es cuando llegan películas y las vemos en cine, porque pues no sabemos, ¿no? Ajá, o sea, pueden estar malísimas y pues es el arriesgue, ¿no? Es un volado. Quién sabe. Pero bueno, continúa, mi hermano. Pues resulta que puse un post donde hice un review, un videito en YouTube de una publicación de Gantus Producciones que se llama Tesoros de la Historia Mexicana. Otra vez platico un poco más de eso. Y este troll pone ahí así como que dice, uy, dice, ya empezaron las, o sea, vaya, ya empezó el año y empezaron las reseñas, los comerciales disfrazados de reseñas. Dice, qué raro que todas las páginas hicieron lo mismo con esta publicación, o sea, con el libro, ¿no? Yo así como que dices, no. Para empezar, si yo compré el fregado libro, ¿de dónde fregados? ¿Un tal comercial? ¿No? Sí, bueno, y también es... digo, no es justificación, pero... como si hubiera tantas... O sea, sí lo hay, ¿no? Pero mi hermano, que sí le entra más al cómic, pues hecho de este lado del Río Bravo... Como si hubiera tanto como para reseñar diferentes cosas, ¿no? Sí, claro, o sea, voy a ser muy honesto, o sea, esta publicación que sacó Gantus de Tesoros de la Historia Mexicana, que pues sale, se está vendiendo en Sanborns, para empezar a venderse en Sanborns, que está disponible en un montón de lados, y, o sea, que está en un canal de venta accesible, ¿no? O sea, no es un cómic, ¿cómo dicen? Convencional, o sea, que se venda nada más en convenciones, ¿no? Eso ya es una rareza. Imagínate todos los que los medios comiqueros chiquitos, grandes, lo que sea, que nos topamos con algo así, pues claro que vamos a hablar de eso, porque pues no hay, ¿no? Es raro. Mira, así de rápido, ¿no? Estoy tratando de hacer memoria. Ay, dime otro en el último año. ¿Año? No, ninguno. No, que yo, o por lo menos no nos enteramos, ¿no? Sí, no. Creo que vi el cómic de Mr. X, no sé si cuenta. Bueno, a lo mejor, ¿por qué no? Claro. Sí, ¿no? O en su momento el del Navi, ¿no? Pero bueno. O el del Navi, en una de esas sí también. Y ya. O sea, pero más aún. O sea, un libro, una revista que hable sobre la... Que tenga como tema la historieta o el cómic mexicano. No. Creo que ya ni fanzines hay de eso, ¿no? Da... O sea, fanzines, o sea, magazines, fanzines, te puedo casi asegurar que no, casi. Uh-huh. No estoy seguro de que en el internet hay algo de eso, ¿eh? No, la verdad es que no. O sea, ha de haber alguno que otro canal que también se dedique un poco más a eso. Ah, bueno, está la revista de Comicase, pero otra vez, esa pues, es también de consíganla en convenciones o pídanla por internet, porque pues no hay dónde, ¿no? Claro. Entonces, pues, sí, o sea, con más razón, si es tan raro, pues claro que las personas que nos dedicamos, no al 100% a esto, porque pues no vivimos de esto, pero que hacemos este tipo de contenido, pues claro que vamos a hablar sobre el tema, pero te digo que de repente sí hay cada trollcito. Y me dio tanta risa porque así de, pues, ¿cuál comercial? O sea, si me pagaran por hacerlo, te la compro, ¿no? Perdón, no es el caso. No. Si quieren pagarme, también, ¿no? Hay veces que digo, hay para que vean de anunciarles sus cochinadas, para eso sí somos medio barateros, ¿no? Todo lo que tendrían que darnos es su producto. Y ya. Dame el maldito Marvel Unlimited, carajo. Así, financienme el Marvel Unlimited. Y ya, con eso hablamos. No pedimos, en fin. Así de Warner, financiame tu DC Universe y una VPN ya. Sí, Sí, o sea, aquí, como ese, estamos hablando de los memes, ¿no? Ese meme, creo que de los padrinos mágicos, ¿no? De aquí de, y aquí es donde pondría mi, DC Universe, si existiera DC Universe en México, ¿no? Ándale, sí, exactamente. Ah, pero no quieren mi dinero, ni modo. Les digo que estamos mal. Oye, fíjate que cambiando de tema drásticamente, fíjate que estaba en la semana. Y como le pasa a uno, ¿no? Se pone a pensar en Godzilla Minus One. Claro, As One 2. Como normalmente pasa, claro está. Bueno, hay un par de, para empezar, mi hermano me mandó una noticia, no sé qué tan cierta sea, pero me gusta pensar que la fuente es fidedigna, dígase mi hermano, de que México se convirtió en el tercer país más taquillero de Godzilla Minus One. Sí, confirmado por la taquilla internacional. Ok, y no es tanto dinero, son 3 millones de dólares. Lo cual honestamente es una maldita hazaña. Consideren, o sea, seguramente los países más taquilleros de Godzilla Minus One son Estados Unidos y Japón. O sea, ni qué le hacemos, ¿no? Uh-huh. No sé si estrenó en China, no creo, ¿verdad? Uh-huh. Vete a ver. Pero considerando que ya está estrenada en Estados Unidos y en Japón, y de ahí le sigue México, o sea, consideren que somos un país, o sea, somos de tercer mundo, en vías a subdesarrollarnos todavía más. Somos un país pobre, con una población, un ingreso medio bajo, muy bajón. Los precios de los cines siguen aumentando, las familias todavía tienen para ir al cine de repente, pero no es como que vaya, o sea, el que va una vez por semana está canijo, ¿no? Sí, antes era lo normal, ¿no? Dentro de todo ese escenario económico tan, tan, tan, tan complicado, que una película recaude más de 60 millones, pues, bueno, alrededor de 60 millones y probablemente unos 55 millones de pesos en unas 2-3 semanitas que ha estado, y sobre todo siendo Godzilla. O sea, aquí ya podemos decir que entonces al público mexicano que le gusta pues películas y cosas así, entonces nos gustan las arañas, los murciélagos, los bárbaros musculosos en paños menores y Godzilla. Interesante combinación. Está curiosa. Bueno, eso me da bastante gusto. Y la otra cosa, fíjate, estuve, te juro que me llegó la inspiración, me llegó la epifanía. Un rayo de luz me pegó a la cabeza, eso debe doler y sí duele. ¿Te acuerdas que estábamos platicando en el review de Godzilla Minus One del avión, el Shinden? Ajá. Ok. ¿Te acuerdas que mencioné que era la respuesta? Bueno, iba a ser la respuesta japonesa, porque es un avión tipo interceptor, es decir, cuando dice que, ahí les va la terminología militar, cuando dice que es interceptor es que normalmente estás en tierra, despegas desde tierra, porque puede haber que despegues desde el mar en un buque o algo así, no, este es para que despegara en tierra, operara dentro del archipiélago japonés e interceptara a los bombarderos B-29, las llamadas los Boeing B-29 fortalezas volantes. Estados Unidos, pues bueno, ya lo platicamos, ¿no? Fueron los que estuvieron bombardeando pues Tokio y muchas ciudades de Japón. Y me llegó la curiosidad de, a ver, quiero buscar si lo que estoy pensando es cierto. Y busqué rápidamente y encontré, y se confirmó mi sospecha y me horroricé por un lado y dije, ay, también es, no sé, no creo que sea al azar no sea al azar, sino que este dato que les voy a dar yo creo que sí influyó también en la decisión de que pues parte del gran héroe, digamos, de la película, no solo es Shikishima sino también el Shinden, es que el bombardero B-29 más famoso e infame de la historia, que también pueden encontrar, también si algún día van al Museo Smithsonian también ahí está, ahí lo pueden encontrar, es el Enola Gay. Ah. El B-29 que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Y de ahí que un avión que es el que iba a ser la respuesta, el contraataque a ese tipo de aviones, sea el que lo salvó de Godzilla. No pudo, ahora sí que no estuvo disponible el avión, no pudo hacer su cometido para prevenir el desastre nuclear, pero al menos en esta historia también hasta el desgraciado bien tuvo su momento de redención. No pude contra el Enola Gay. Bueno, pues contra Godzilla, hombre. Mind fucking blown, dude. No lo había. No, pues ni de dónde. No se me había ocurrido algo así. Está genial. Sí, te digo, y estaba, o sea, un día que estaba de ocioso en la tarde, ya estaba en la casa, no estaba haciendo nada, y no me acuerdo qué estaba, te juro que no me acuerdo qué estaba haciendo, me quedé de, a ver, ¿y cuál fue el modelo de avión que, o sea, yo me acordaba el nombre del avión, a ver, ¿cuál es el modelo del avión de Enola Gay? No me digan que fue un B-29, meto ahí a Wikipedia rápidamente, sí, es un B-29. Qué bonito, ¿eh? O sea, qué... Uf. Wow. Nada puesto al azar en esa condenada película, ¿eh? Yo siento que es eso no es al azar. No sé, insisto, debería, ojalá algún día salga, ¿no? Un librito de, así se hizo Godzilla Minus One because it's fucking awesome o algo así. Uf. Fíjate, hablando también de eso de Godzilla Minus One, porque también sigue siendo awesome y lo tengo muy presente en mi cabeza. Fíjate que de repente, pues digo que varios canales en YouTube, en TikTok, de reviews. Y por ahí encontré, o sea, de repente me pongo a ver los comentarios de esos mismos videos. Y alguien hizo un comentario que me pareció muy curioso. Dice, es muy extraño, dice, es en estos días es muy raro que una película sea tan universalmente querida como Godzilla Minus One. Porque en casi todos los, o sea, todos los sitios de reviews que sigo y algunos que no. Un día me puse así, igual que tú, de ocioso, me puse a buscar así, Godzilla Minus One Review, así en general en YouTube. Y encontré varios que sigo, por ejemplo, el Nostalgia Critic, este Stockman, que no me acuerdo cómo se llama este canal, pero también sigo su canal. Hasta Javier Ibarreche, un conocido standupero y TikToker de México, que reseña sobre cine. Varios me puse a ver ahí Near Mint Condition también, que es más bien de cómic, pero también estuvo hablando de Godzilla Minus One. Y un montón que me salieron, que yo no conozco. Te juro que ninguno decía algo. O sea, a lo mejor algunos decían, no, pues es que de repente algún efecto no me gustó, cositas, pero vaya, todos hablan muy bien de la película, de la trama la trama humana que hay, o sea, de que no es una película que sea, aunque es una película seria, no es una película deprimente, sino todo lo contrario, es muy uplifting de alguna manera, y pues casi todos los comentarios es de, váyanla a ver, está fantástica, ya la vi, lloré en la película, dice, no puedo creer que haya llorado con una película de Godzilla, o sea, dije, wow, qué maravilla. Ok, sí, eso es un fenómeno aparte, ¿no? Eso también ya es bastante raro. Sí, más en estos días y que fuera, insisto, ¿no? Con una película de Godzilla 100% japonesa. O sea, y que se haya como que robado el corazón de los muy sangrones americanos, pues nada mal, ¿eh? Sí, ya ves que los estadounidenses siempre son, o sea, sí, todos los países son así, todos los países son muy localistas, muy protectores y uber porristas de sus porquerías que salen de sus propias costas, pero pues de repente, ¿no? Hay cosas como esto que, uff, bueno. Sí. Eso es romper, romper fronteras. Ah, sí, efectivamente, o sea... De verdad, insistimos, si no la han visto, véanla, y si no la vieron, vuélvanla a ver, porque sí vale la pena. Exacto, si ya la vieron, vuélvanla a ver, todo fuera como eso, ¿no? Exacto. Y como dices, ojalá un día un librito acá, super pachón, hasta un documental me gustaría también, ¿eh? Sí. Pero más un libro, ¿eh? Más un libro, sin duda. Sería un documental y todo eso, bla, bla, bla. Soy anticuado, me gustan los libritos así. A mí también, o sea, es... Más bien, prefiero los libritos así. Sí, aparte lo lees a tu ritmo, las ilustraciones, o sea, hay mucho diseño detrás de un libro así. Tiene su chiste hacer ese tipo de libros, también, o sea, aunque no te están contando una historia como tal, sí hay un storytelling detrás de cómo hacer un libro de arte o un libro de detrás de cámaras o lo que sea. Tiene que atraparte con eso, como has de cuenta uno que tú me regalaste que está buenísimo, que es el de Volver al Futuro. O sea, me encanta ese libro porque, o sea, sí te... A mí me emocionó mucho el ver cómo iban avanzando en que la película ya iba a avanzar y luego las ideas todas locas que tenían al principio y que no se hicieron y cuando ya tenían a un actor y que el actor pues no les funcionó y que tuvieron que regrabar todo. O sea, hay todo ese storytelling detrás de que algo así para Godzilla Minus One estaría fantástico, ¿eh? Sí, que una vez más, ¿no? O sea, digo, no estamos diciendo que un documental sea más fácil. No, también debe ser igual o más difícil, no sé. Pero insisto, ¿no? Es simplemente el medio preferido de uno. Yo siempre soy muy, muy parcial hacia el medio impreso, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, es bonito tenerlo. A mí me gusta mucho tenerlo en mis manos, eso sí. Sí. Y hablando de tener todo un vuelco de 180 grados de mi parte al respecto de eso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, me acuerdo, pues, abogábamos mucho, los dos, ¿eh? Sobre el tema del digital, pero últimamente dices, híjoles. Pues no es ya para el lector final o el espectador final, no es tan conveniente, así que si en la medida de lo posible, chamacos, pues compren sus cosas, y tengan sus Blu-rays y sus cómics y sus libros en físico. Sí, algo que jamás se me va a olvidar, que cuando tú me lo contaste, que dije, qué lástima que ya se perdió eso, porque pues quien lo tiene en físico, pues qué padre, pero ya no hay manera de que lo consigas de otra forma, más que usado o ilegal, pues es el Grand Theft Auto San Andrés, o sea, el juego como tal. Yo sigo chillando por eso. Porque era fantástica, la música era fantástica, o sea, pagaron muchas licencias por poner dentro de su radio, dentro del juego, sus estaciones, que eran, aparte eran hilarantes algunos comentarios, ¿no? O sea, cuando había comerciales o... Sí, sus DJs ficticios eran la onda, ¿eh? Ajá, exacto. Y ponían música buenísima, pero buenísima, o sea, que no solamente estaba de moda en los 90s, que era la época en la que sucedía la historia de Grand Theft Auto, San Andrés, sino música de los 70s y 80s, que es lo que, pues en ese momento era, y ahora también, ¿no? Sigue siendo retro, pero es lo que estaba como, de alguna manera reciente, como éxitos más o menos contemporáneos para las personas que vienen en el 92, 93, 94, ¿no? Sí. No, por cierto, si quieres el dato exacto, el Grand Theft Auto San Andrés se desarrolla en 1993. ¡93! ¡Uf! ¡Qué gran año para la música también, pero bueno! 90, 91, 92 y 93. ¡Holy fuck! ¡Puta, sí! Tan solo el 90... Digo, ahorita entramos a cómics. Tan solo en el 90... Ustedes dirán, ¿y a qué horas empiezan a hablar de cómics este par de imbéciles? ¡Denos chance! ¡Aguanten! En 91, así de rápido, ¿no? Salió Nevermind de Nirvana, el álbum negro de Metallica. No me encantará, pero salió el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Salió el Ultra de Depeche Mode. El Dangerous de Michael Jackson. El Dangerous de Michael Jackson. Dangerous de Michael Jackson. Vete a saber cómo se llama. ¿Dónde viene Losing My Religion de R.E.M.? Ese. Oh, claro, sí, cierto. Sí, sí, o sí. O sea, damn. Wow. También salió, ¿sabes cuál? El Innuendo de Queen. Digan lo que digan. A mí se me hace de los mejores discos de Queen. Oh, sí. Es de esos que puedes... Mira... Obviamente, hay una canción que no escucho, o sea, no lo puedo escuchar completo solo por una canción, pero nadie me puede culpar por eso. Sí, porque es terriblemente triste, ¿no? Pero... Y, o sea, ¿cómo cierra ese disco con la canción Show Must Go On? Y pues no, o sea, resulta que mi corazón es sensible, ¿no? Sí, por eso, ¿te acuerdas cuando vimos la película de Freddie Mercury, la de Rhapsody de Bohemia, que cierra con esa canción y dices, no... No, ¿por qué con esa, no? O sea, eso es abusar del tear-jerking moment. Sí. Fíjate que en ese sentido, ahorita hablamos, aguanten. Creo que fue en ese año o dos años, un año, al año siguiente que salió el Queen Greatest Hits 2. ¿Te acuerdas que vi el Greatest Hits 1 que pues, salió cuando estaba la banda vigente, Freddy estaba vivo, que salía, venían las canciones hasta, digamos, antes del... hasta The Game, creo que más o menos, sí, hasta The Game. Más o menos venían grandes éxitos, ¿no? O sea, Another One Bites the Dust, Rhapsody of Bohemia, Now I'm Here, etcétera. El Greatest Hits 2 es como del Hot Space hasta el final de su carrera, en el 91. Y ese disco incluye también The Show Must Go On. Afortunadamente tomaron la gran decisión, no sé quién habrá sido el que tomó la decisión, de no terminar el disco con esa, sino con One Vision. Dije, que era que bueno. Sí, no, hubiera sido todavía más, no sé, oscuro, deprimente, no sé. Sí, sí, sí. Pero también salió en esos años. En el 92 se salió Grandes Hits 2, que vendió Lo que tú quieras también. Sí, digo, aparte pues, estaba muy reciente lo de Freddy. Sí. Sí, gran año para la música. En fin. De cómics, ¿no? Vamos a empezar con algo. Sí, sí, sí. Hablando de tener en físico algo así bien bonito y pachón y que quieres conservar, que yo apenas lo voy a recoger, pero pues me comentabas que le está yendo súper bien a Ultimate Spider-Man. Sí, yo no tuve tanta confianza, yo no lo preordené, no quise, quién sabe cómo voy a estar, luego es Spider-Man, luego es Hickman, uno nunca sabe, ¿no? Llegó el día y dije, a ver, o sea, y estaba leyendo muchos reviews en páginas de cómics, todo mundo alabando el crecido cómic, un par de días antes habían salido así spoiler reviews de Advanced Copies y demás. Pues llegó el miércoles y dije, a ver, vamos a meternos a Kindle y comprar la cochinada, ¿no? Okay. Mira, no sé por qué, o sea, y está teniendo un éxito impresionante. Mi hermano me decía que, o sea, él lo preordenó y ahora se guardó en su copia, pero que él se ha enterado de que, pues, habían fantástico, las copias se han acabado, ¿no? Uh-huh. Y digo, mira, ese comentario que estás haciendo lo está haciendo medio mundo. Muchas tiendas que tienen sus cuentas de redes sociales o en sus páginas, que ahí está el título, oye, sold out, ¿no? O sea, esto ya se acabó. Obviamente va a haber segunda edición, ustedes no se preocupen, chill, viene otra, pero pues es lo que se está escuchando. Este mendigo cómic, o sea, le está gustando mucho y se está acabando. Ahora, yo lo leí, o sea, y sí, puedo decir que está muy padre, está muy bueno, está muy bonito, lo que quieran. No tomen este comentario de la manera incorrecta. No sé por qué a la gente le está gustando. No porque diga, no hay nada que gustar. No. Pero hay varias cosas en el cómic que digo, a ver, ¿les gustó por esto? ¿O les gustó por esta otra cosa? ¿O por esta otra cosa? ¿O por qué rayos les está gustando? Si yo fuera Marvel, estaría dándome un de topes en la pared. Porque digo, bueno, ok, fue un éxito. Y sí, todo el mundo dice que está pachón. ¿Pero por qué está pachón? O sea, ¿qué se hizo bien, no? Es que mira, no solamente es pachón. O sea, mira, ahí te va lo que, en mi opinión, es el eje, o sea, estos son el ejemplo de cosas pachones del cómic. Sí, él es muy pachón que sea una historia fresca, que sea un nuevo comienzo. Eso es súper pachón. Y o sea, no puede ser más, con cierta salvedad, no podría ser más, New Reader friendly que esto. Ok. Lo cual, ok, está súper pachón, claro. Oye, es una historia también fresca de un personaje súper popular como Spider-Man. Sí, también es muy pachón. Oye, pero eso también no solamente es una historia fresca, New Red Friend de Spider-Man. Resulta que es un setting pues que uno nunca había visto, ¿no? Un Spider-Man que obtiene sus poderes ya de adulto, con Peter siendo un adulto responsable, con esposa e hijos, su esposa es MJ. O sea, sí, también eso es pachón, por supuesto que es pachón. No conforme con eso, hay otros elementos de la historia, no los quiero spoilear, pero o sea, del resto de su familia, de Peter y de cómo interactúa con ellos y de cómo interactúa con su trabajo, etcétera. Sí, también eso es pachón, por supuesto. Y luego tienes el arte de Marco Checchetto, y por cierto, los colores son de Matthew Wilson. Obviamente el cómic es espectacular visualmente, está muy bien contado, y Hickman hace que los personajes te importen un carajo desde la primera página. Sí, también eso es muy pachón. ¿Cuál de todos es? ¿Por qué todo, de todas esas razones está vendiendo? No lo sé. Y como dices tú, Marvel va a estar quebrándose la cabeza de ¿y cómo replicamos esto? Porque obvio, pues hay que quererlo replicar, ¿no? Exacto, de a ver, ¿cómo replicamos esto para que los otros cómics tengan éxito? Marvel, buena, triste suerte. O sea, no, a lo mejor es una combinación de todas esas cosas. Lo que sí está haciendo es que está levantando entonces una enorme expectativa con el resto de los títulos de Ultimate. Ya todo el mundo está pensando de, oye, se me hace que lo que va a hacer Pichu Momoko con X-Men va a estar bien raro y oso mi pachón. Digo, si habían seguido la carrera de Pichu Momoko con anterioridad, uno dirá, sí, claro, y el agua moja. Pero para los que no estaban tan enterados, ya, o sea, yo creo que ese mendigo cómics también se va a acabar, ¿eh? O sea, se va a acabar de los anaqueles. Por cierto, si, hablando de ese cómic en particular, al menos hasta la semana pasada no estaba disponible para suscripción. ¿A poco? Sí, yo llegué ahí con Enrique, saludos Enrique, de Fantástico Satélite. Así de, oye, ya tengo el de Ultimate X-Men en suscripción. Me dice, no, a ver. Me dice, no, es que ni siquiera te puedes suscribir. ¿Cómo? Dice, no, pero ahorita pongo una notita aquí para que cuando esté ya te suscribamos. Así que, qué buen servicio, 5 estrellas. Pero, pues ya pongan la suscripción porque va a volar ese asunto también, ¿eh? Sí, por cierto, eso que te dijo Enrique, saludos Enrique, este, compadre, hermano, de veras, que me echó el paro, mala onda con el de Barbaric, Burning Blood, es exactamente lo que pasó con Burning Blood, que no estaba por suscripción, le echó la notita ahí a los que administran el catálogo de suscripciones en Fantástico ya la semana, ¿eh? Pero me imagino que en este caso es simplemente porque todavía no sale, no está disponible en el Previous World, ¿no? Ya esa parte. Ojalá, pero entonces, pues, qué bueno, o sea, y en cuanto puedan suscribirse, neta, suscríbanse, porque creo que sí va a volar también ese de Ultimate X-Men. Sí, es, digo, lo que ahora estoy viendo, y uno lo ve, por ejemplo, y hice algo que yo nunca hacía, me puse a ver comentarios en páginas de reviews y en posts de Twitter de Marvel y cosas así, dije, a ver, bueno, vamos a ver los comentarios, algo que uno nunca debe hacer si quiere vivir en paz, ¿no? overwhelmingly positive, todos son avasalladoramente positivos los comentarios, y había muchos, digo, es una anécdota personal, no cuenta como estadística, por supuesto, pero había muchos, yo sí vi muchas cuentitas que no se veían que fueran de bots, diciendo, oye, se me hace que eso de Ultimate está pachón, también le voy a entrar a los otros de Ultimate, no mencionan particularmente, no recuerdo que haya mencionado particularmente Ultimate X-Men, pero ya cuando uno dice los demás títulos de Ultimate, pues son otros dos, ¿no? ¿Cuál es el otro, eh? Yo tengo en radar el de Ultimate X-Men, pero el otro no sé cuál es. El Ultimate Avengers. Ah. Bueno, a ver. Ya les voy a dar el voto de confianza, tal vez, ¿eh? Ese es mi sentir, sí, es mi sentir. De como que, bueno, este ya salió bien. El de Pichu Moco, estoy seguro que va a salir bien. Bueno, pues a ver, ¿no? Sí. Como que tienes mi atención, Marvel. Otra vez, curiosamente, 20 y tantos años después de la primera iteración de Ultimate, ¿te acuerdas que enloquecíamos en general? No, no estoy yo, pero quizá un poco más que tú, pero como que la fanaticada enloquecía por lo de Ultimate, en general. No, yo sí, acuérdate que como no... Ay, es que yo era bien niño extreme. Como decía que no se veían como cirqueros sin circo, no, pues también le entré bien y bonito. Con los Ultimates, ¿no? Pues, específicamente. O particularmente con Ultimate X-Men. Claro, porque los sí se veían como uniformes de superhéroe, pero no... más un poco más como las películas, ¿no? No tanto, pero... Exacto. Por ahí iba. Ya cuando salió Ultimates, que, ay, bueno, un triste chamaco extreme, en fin. Pues me encantaba, ¿no? En fin, eran otros tiempos. También lo que estuve viendo así como que... Se hizo... Por 5 minutos fueran así las... Como que los de esos a Santa Claus, ¿no? De, ay, ¿qué otros personajes les gustaría ver así en su versión Ultimate, ¿no? Digo, si hubo quien mencionó Runaways, digo, hay una parte de mí que dice, sí, a lo mejor para que agarren fama y haya más cómics, pero por otro lado me daría miedo ver la versión Ultimate de Runaways. Y, pues sí, porque ¿qué sería como tener los Runaways empezando su historia hoy? O sea, hoy, 2024, o sea, en este mundo, está medio difícil, ¿no? No sé. A mí me gustaría... No es tan difícil. Pero a mí lo que digo... Que, a ver si luego lo encuentro y te lo mando por así de... Ahora que los drones, pues, ¿qué van a hacer? También van a hacer blowbacks de veintitantos, ya con unos con ya un par de matrimonios fracasados y no sé qué, me quede de... ¡Ni digas! Dude, no lo sé, pero tiene potencial. Mira, por ejemplo, si me lo preguntara así de, oye, tiene que haber un par de personajes que tengan ya un matrimonio fracasado. ¡Fácil! Chase y Nico. No lo pensaste ni 2 segundos, ¿verdad? Sí, porque ellos son como que los papás del grupo, o sea, hasta en la continuidad normal, pues se supone que legal y mágicamente adoptaron a Mori, son sus papás legalmente. Sí, es como que es el papá, la mamá y su novia, el papá y su y su ex que lo que le puso, que no exactamente puso el cuerno, pero lo cortó porque ya está muy viejo y se fue con el otro, con el otro por default, mejor amigo varón del papá. Sí, es como que familia disfuncional. Si quisieran hacer como que Runaways, Ultimate, tendrían que hacerlo más la familia más disfuncional posible. Imagínate una Molly adolescente de TikToker, una cosa así, no sé. Una Molly, deja tú de TikToker, ¿sabes qué? No sé. No es tanto que fuera TikToker, sino que fuera, porque Molly es toda dulce y linda y pachona, sí, hacía sus, de repente se le salía del guacal, pero normalmente le hacía caso a los que a la postre iban a ser sus papás y demás, pero que fuera una Molly canija y contestona y por ella se metieran en problemas y todo, I don't know, dude. Sí, o una Nico, no, o sea, que el tema de la magia con Nico fuera, no sé, no más oscuro, sino más complejo. Estaría interesante algo así. De hecho, ese es un asunto ahí que siempre he tenido con Marvel. De hecho, el no me molesta, o sea, no me molesta como tal, está bien, no hay bronca, pero con el paso de los años, la verdad es que sí le hicieron el dumb down a la forma en la que Nico activaba tan solo el báculo, ¿no? O sea, no me acuerdo, creo que desde Avengers Sardina era más bien con sangrita, cuando en realidad más bien era con el dolor físico y emocional que ella tenía y que tenía que, según en algún diálogo en el Ron de Bogan, o sea, cada que tenía que hacer un hechizo, lo primero que tenía que hacer era conjurar un recuerdo que la hiciera sentir culpable de algo. Hmm. Y una vez que tenía esa sensación, esa emoción de dolor, casi como que en automático iba, o sea, salían de le salían las palabras del encantamiento de la boca. Ah, sí es cierto, o sea, y después lo redujeron a córtate, ¿no? Acórtate y ponle creatividad al hechizo para no decirlo dos veces. No está mal, te digo, no lo veo mal, ok, pero el otro estaba interesante y ya no se exploró, ¿no? Qué curioso, fíjate que ahorita que comentaste eso de que tiene que recurrir a sus emociones, ¿no? Al dolor, por ejemplo, para culpa. La culpa, para activar sus poderes. Fíjate, no he leído todo el run de otro cómic, de DC, bueno, de Vértigo, que era Lucifer, de Mike Carey. Pero mi esposa y yo vemos, de repente, cuando tenemos chance, vemos algún... O sea, estamos viendo una serie, pues larguita, de varias temporadas, pero que lo bueno es que es una serie que es como... standalone, o sea, cada individual, cada capítulo pues tiene... Sí hay un arco largo de toda la temporada, pero cada capítulo es independiente, ¿no? De alguna manera. Y esa serie es Lucifer, precisamente la serie de Lucifer que estaba en Warner y ahora está en Netflix y no sé qué. Y curiosamente, en el capítulo que vimos hace un par de días, Lucifer se hace de un arma que es la espada de Azrael, que casualmente es una espada flamígera. Dije, ok. Ok. Pero, y él tenía que activar esa espada, pero la forma que según era la espada con la cual se le rebeló contra Dios cuando se rebeló el Lucifer de la Biblia, ¿no? Y acá la recupera y según la quiere reactivar por razones. Y en la serie sale su madre, una suerte, digamos, de diosa, que le dice, pues es que cuando te rebelaste con tu papá estaba súper enojado y se activó y fue bien awesome porque había una espada flamígera y todo. Ese, pues, si la quieres activar, tienes que enojarte o alguna otra emoción. Y no le salía. Y la única emoción que pudo activar la condenada espada fue el dolor. Y dije, mira, qué casualidad. O sea, no sé de dónde vino la idea, pero pues Lucifer, la serie es más reciente. No sé si también Mike Carey utilizó eso en su cómic, no lo tengo claro. Pero me resonó muchísimo lo que me dijiste ahorita de Nico. Es un concepto interesante. Ni modo, ¿no? Las cosas se fueron por otros lados. Pero en fin, bueno, el punto al que iba es de... Pues sí, Marvel ahora tiene un rompecabezas para armar de la razón del éxito de Ultimate Spider-Man. Pues vamos a ver qué hace con esa información Marvel. Porque como en esa película del ataque de los clones, ya ni modo. Es un poco aburrida, pero hay un diálogo que nunca se me va a olvidar. ¿Te acuerdas cuando Obi-Wan va con un... cocinero ahí en Coruscant. Ah, sí, para pedir información y no obtiene mucho. Conocimiento y sabiduría. Uh-huh. Aquí se va a demostrar Marvel. Es un buen punto. Yo quisiera añadir que yo veo dos posibles también razones que le sumaría a las que has comentado y que me resuenan. Me remonto a los tiempos de Ultimate Spider-Man, la serie original. ¿Qué? Que en el título principal, o sea, en el título Amazing Spider-Man, o sea, el título legado de Marvel. ¿Sabes de qué veníamos? O sea, ¿qué storyline estaba terminando de desarrollarse y todo eso? La tapa de Byrne. Oh, ok. Malita, como ella sola, la verdad. Hay quien de repente últimamente me la ha visto con ojitos de nostalgia. No le hagan, si era mal. Ok, sí, de hecho sí. Y bueno, mientras eso pasaba en el universo Marvel normal, ¿qué teníamos acá? Ultimate Spider-Man, serie fresca, un Spider-Man, bueno, en su momento, ¿no? O sea, todavía muy joven, con una narrativa nueva, etcétera, pues claro que llamó la atención. Acá que tenemos, lo trasladamos a 2023-2024, que se acaba de estrenar el cómic, está una serie regular en Amazing Spider-Man, espantosa, terrible, es una porquería, no la lean. Así, te lo digo, ¿eh? ¿Ya lo leíste? Sí, lo he estado leyendo y, oh shit, no, dude, no, fuck no. Ok. No, aléjense como la peste. Y qué triste, porque Seth Wells no es un mal escritor. Yo sé que no es un mal escritor. Hizo una de las mejores series de la era Krakoa, Hillions. Exacto, y como escritor así, como cómic escritor es muy bueno. Acá yo creo que hay mucha interferencia empresarial para esta serie. Y es mala como las jícamas con chile. Creo que leíste lo de la muerte de Kamala y estás de acuerdo que nadie quería eso. Cuando lo pusieron ya disponible en Marvel Unlimited, yo dije a mi hermano, lo voy a hacer por el puro morbo, vamos a leer su triste número. Entonces sabía que yo no le iba a captar a muchas cosas, no me iba a ir para atrás, no tengo el tiempo para andarme enojando con una serie, pero cuando lo leí dije, no manches, creo que nadie quiso hacer este número. O sea, Seth Wells, los diálogos se sienten mal, no sé exactamente cómo decirles, o no. El arte, o sea, John Romita Jr. es un gusto adquirido, yo lo entiendo, pero es buen artista. O sea, él sabe de proporciones y sabe transmitirte emociones a través de sus dibujos, sabe de composición de páginas y demás. Todo se dijo, ay, con tal de sacarlo rápido, ahí está, los colores se ven apagados y feos, o sea. Siento que no hubo nadie que realmente quisiera hacer ese cómic. Exacto, fue el mandato real de, oye, vamos a hacer la mutante y vamos a poner a Iman Velani a escribirlo, ¿no? Y ok, bien, entonces hacemos una historia uplifting, pachona, de cómo descubre sus nuevos poderes. No, mátala. No. Así de, oye, eso de mátala les funcionó a DC una vez en los 90s, ¿no crees que va a funcionar siempre, no? Funcionó dos veces en los 90s. Bueno, sí. Es que ese es el problema, ¿no? Es lo malo. Bueno, pero te digo mi punto, o sea, al final, en los 2000, serie mala de Amazing, serie awesome de Ultimate. En los 2024, serie mala de Amazing, serie awesome de Ultimate. Y luego ahí te va otra. También dentro de los múltiples comentarios en diferentes foros que también he leído, es de, ok, a este sí le voy a entrar, porque me había alejado después del Mefistazo. Bueno, sí, hay mucha gente que de plano el Mefistazo nomás no le entró ni con... Yo odio esa historia con toda mi alma, ¿eh? No. No, sí, yo odio esa historia del Mefistazo, sí, pero mal plan. O sea, no. Fuck no. O sea, se me hace estupidísima por donde la quieras ver. Después, o sea, hubo cosas buenas con Spidey después, sí, pero siempre estaba la mancha del Mefistazo. Y acá como que es algo libre completamente de Mefistazos, dices, ay, qué bueno, ¿no? También puede ser eso, o sea, ¿ves por qué te digo que no tienen nada fácil los de Marvel, el descifrar el por qué este título comenzó con este super banger, ¿no? Y sí, sí está muy bien hecho y sí, sí está muy pachón y todo. O sea, también la hechura y la calidad es muy buena y son 40 páginas, o sea, es que también, a lo mejor también eso, ¿no? No estuvo tan súper caro para 40 páginas, no lo sentiste así súper cortito e intrascendente, no sé, de veras no sé. Quizás tiene que haber una combinación de todo eso, no, tampoco lo sé. Y creo que esta conversión que estamos teniendo, la deben estar teniendo Marvel también ahorita, ¿no? Sí, después de la euforia inicial de, ay, este mes comimos, vamos a comer con manteca, pues viene el pánico de, ok, y lo vamos a poder replicar en otros cómics. Sí, no sé. Ay, Dios, sacan hijo. Por cierto, ¿verdad? hoy ya, hubo... Ya veremos en qué termina esto. Por cierto, que sumando a eso, hoy hubo un live, cada mes hay un live de Panini en su página de Facebook, donde Elisabetta, Marilú y Alejandra, que son las famosas tías Panini, presentan las novedades que vienen para el siguiente mes. Y miras la cantidad de comentarios que decían, ¿van a traer Ultimate Spider-Man, la nueva serie? Si yo estuviera en la posición de Panini ahorita es de, oigan, acabamos de lanzar un cómic. Sí, tráete eso también. Sí, de veras, ¿eh? Así en grapita, como sea, de una. O sea, no te diré el mes que viene, pero si pudiera lo haría, ¿eh? Sí, y de una vez a ver, y también, y veme trayendo Ultimate X-Men también, ¿eh? Vémelo apartando para que traduzca a alguien y denle, ¿no? Porque, no sé. No sé, siento que Marvel, pues de esas veces que estaba haciendo jardinería y se encontró petróleo, ¿no? Ándale, sí. Como dice un meme por ahí, vine buscando cobre y encontré oro, ¿no? Así que fue. No sé, está. Va a estar. Las siguientes semanas van a estar divertidas, de ver qué hace Marvel con todo esto. Pero por cierto, si no han seguido el resto de los cómics de Marvel, pues ¿qué creen que están buenos? Algunos no son la gran cosa, pero están buenos. Digo, en particular en este programa, más al ratito, pues vamos a platicar de uno en particular, que pues hasta el momento era el mejor, ¿no? Según yo, sigue siendo para mí el mejor cómic de Marvel. Estoy seguro que mucha gente ya me va a enterar de jitomatazos, de no, ese es Spider-Man, ¿no? No, ¿sabes por qué? El de Moon Knight es el mejor cómic de Marvel, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Tiene Tigra. Okay. No podía dejar el chiste, perdón. Caí vilmente, me gustó, bien bajado. ¿Tiene Tigra? ¿Tiene Tigra? Sí, claro, es el mejor cómic de Marvel. Es chiste de los Simpsons muy burro, pero bueno. Sí, pero es de mi léxico común eso, pero bueno. Sí, cuando alguien me dice, oye, ¿sabes por qué tal cual cosa es mejor? Obviamente no digo nada, pero en mi mente siempre es de, ¿tiene Tigres? Sí, exacto. Por eso Moon Knight es el mejor cómic, tiene Tigra. ¿Tiene Tigra? Y by the way, Tigra es un gran personaje, pero de eso vamos a platicar ahorita en un ratito. Yo creo que nos vamos a un pequeño cortecillo. Oye, no nos platicamos de esto, ¿verdad? De Godzilla. ¿Querías más? Ah, mira, o sea, no sé por qué el café con micro no es más exitoso. Terminamos por hablar la primera vez normalmente de arañas y Godzillas. ¿Ya ves? Entramos justamente en la métrica, ¿no? Hombre, escúchenos, cómpranos a nosotros. No estamos vendiendo nada, pero no importa, ¿no? Sí, a ver, rápidamente, el medio tiempo, musiquita. Pues vamos a empezar el año pues como se debe, ¿no? Deprimiéndonos y consagrándonos al demonio. Escuchen Pera Ad Inferi de Ghost. Y al rato, y ahorita que regresemos, también les cuento el por qué escogí esa canción. Y sí, es latín. Y sí, significa a través de dificultades y hacia el infierno. Damn, dude. Ok. Nos vemos en un ratito. Ahí estamos de vuelta después de que le fueron a rezar a nuestro antipapa, Papa Emeritus IV, que creo que ya no es. No, ya no. Ya no, ahora no sé quién sea. Ahora no sé quién vaya a liderar nuestra congregación oscura, pero bueno. Espera, Ad Inferi, que fui un poco injusto. Siento que esa canción se debe escuchar junto con pegada con la canción que da título al disco de donde viene esa canción, que es Infestissumam. Se escuchan, debieron haber escuchado Infestissumam y pues, hasta la misma canción. O sea, termina Infestissumam y no hay corte, ¿no? Inmediatamente empieza Espera, Ad Inferi. Siento que se deben escuchar así. Pues está súper pachona, habla de lo bonito de la vida, que es decir, que nos espera el puro infierno, como pues, que nos espera la vida en realidad. Y quería presumirles que en realidad, para que vean, me sirvieron mis... no sé por qué razón, nunca voy a saber. Mi profesora ya está muerta, ya no puedo ir a preguntarle. Pero cuando yo estaba en la secundaria, en las clases de español, me daban, aparte del español normal, pues a la maestra que teníamos le daba por meternos etimologías. ¿Qué son las etimologías? Pues son las raíces de donde vienen nuestras palabras. La mayoría de las palabras en español vienen del griego y del latín. Uh-huh. Y en buena medida también, que lo iba a pensar, ya después entendí el porqué, del árabe. Sí, ves tanta cercanía con las naciones y comercio y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y acuérdense que los moros pues, dominaron un muy buen rato España, ¿eh? Acuérdate también, de ahí también el platillo, ¿no? De moros con cristiano. Uh-huh. La camisa, por eso se llama camisa. Lo de, ¿cómo dices? Ojalá. Ajá, sí. En fin. Bueno, y decía, ¿me escuchas? Sí. Ah, sorry, es que me... De repente escuché demasiado silencio y dije, oh Dios, creo que estoy en el sol. Pero no, en la canción de Infestissumam, salvo por una palabra del coro y la palabra Infestissumam, todo lo demás le capté de, mira, que le iba a decir, tampoco es tan difícil, ¿no? O sea, el coro dice, ¿cómo va? El Padre, el Filio, el Spiritus Malum, o sea, ahí viene qué significa. Claro. Omnis Celestis Delenda Est. Dije, todo el cielo está, ¿qué rayos es Delenda, no? Ya es lo que tuve que buscar, Delenda significa destruido, devastado. Dije, oh, fuck, qué buen coro, ¿no? Y, espera, ad inferis, es inmediatamente supe, o sea, estuvo chistoso, pero sí le capté luego. Per significa a través de, ad es hacia, por eso si alguna, ese grupo de ad infinitum es hacia el infinito, en fin, ¿no? Ad inferi, dije, hacia el infierno, per a través de áspera, a través de lo áspero. Resulta que sí, esa es la palabra que se utilizaba en latín para decir como que dificultades o en inglés como que life hardships. Ah, ok. Como lo áspero de la vida, ¿no? Lo rugoso. Uh-huh. Dije, pero, o sea, ¿qué? A través de lo áspero, pues resulta que bromeo y todo, pero resulta que sí era la traducción. ¿Quién lo iba a decir? Y mira que si algo, o sea, pudo definir este último arco de Moon Knight, pues sí es como un gauntlet también, y es su descenso a, pues al inframundo, y ¡ah, caray! ¿No? ¿Y quién sabe dónde lo deja el pobre de Marco, este mendigo? Mendigo arco. Por cierto, ustedes disculparán, estoy tragando. Buen provecho. Ya son meriendas de adulto desde hace varios años, pero lejos quedan esos días donde uno podía tragar no sé, donas o tacos o lo que sea que los chavos traguen en las noches del día de hoy. No, esto es frutita con yogurt griego. Hablando de raíces griegas. Que el yogurt no es griego, hijos, pero bueno, en fin. ¿Por qué es ese yogurt griego, eh? Honestamente no lo sé. Creo que lo griego es el jocoque, más bien, ¿no? Exacto, a lo mejor porque se parece al jocoque. Puede ser, que por eso está bueno el yogur griego, creo que es con qué marca fue, es el que probé. El de Oikos me gustó. Yo compro de ese, pero sin azúcar. Está rico, o sea, está rico y, o sea, está bueno para cocinar, ¿eh? Sí, hasta el que no tiene azúcar, que de veras no tiene nada de azúcar, está bueno. Ah, háganse la idea de que no va a saber dulce, ¿no? Exactamente. Pero bueno, entrando a Moon Knight. Que es blanco como el yogur, ¿no? Blanco, así de todo su traje como el yogur griego. Este fue un arco, fíjate que es muy buen arco, está muy pachón. Pero si uno es un arco muy extraño, o sea, es un momento muy raro. McKay la tenía muy difícil porque desde antes de que empezara el último arco, Marvel había anunciado que Moon Knight se va a morir. Entonces, la tarea de McKay era construirte un arco con 5 números. Este arco son básicamente nada más 5 numeritos. Así como lo dividimos en el Café Comiquero, ¿no? A lo mejor Marvel lo divide de otra manera, pero en el Café Comiquero son del 26 al 30. Son nada más 5 números para construirte el cómo y el por qué y el quién es el por el que Moon Knight, Mark Spector, se va a terminar muerto. Y el... pues básicamente hacer el cero para la siguiente historia. Era una tarea muy complicada, para, según yo. Sí, porque ya había expectativa, ya habían vendido algo en particular. Y pues aparte te dicen, va a ser el final de la serie, pero luego ya después se reveló después que un relanzamiento. Y decías, bueno, o sea, si ya sabemos que va a pasar esto, ¿cuánta la emoción, no? Y todavía, ¿qué es? ¿Quieres meterle más leña al fuego? Bueno, también tienes el handicap de... Pues lo que siempre hacemos burla, ¿no? Las muertes en los cómics, pues, ¿cuánto tiempo mueren, no? Es sí. Puertas revolventes. Al menos que seas de Avengers Academy o algo así. O el tío Ben. Así que, bueno, ok. Se pone todavía más difícil hacer un arco en donde vayas a matar a... Por cierto, el personaje que da el título al mendigo cómic. Exacto, es como la muerte de Superman, ¿no? La muerte de Batman. Bueno, no Batman, pero rompes la espalda a Batman y cosas así. Es difícil, la verdad es que es difícil vivir a la expectativa de, o sea, en buena onda a la expectativa del cómic, como que no caer en la parodia de la mala onda de, ay, otra vez se va a morir otro mono, ¿no? O sea, se me hizo muy complicado. Entonces, bueno, tienes ese enorme reto. En mi opinión, la manera en la que lo trabajó McKay creo que fue la correcta. Y uno va a decir, o sea, lo voy a decir, y estoy seguro que más de uno va a decir de, a ver, o sea, no te estás contradiciendo, pero según yo no. Hay un par de números donde tienen muy poco que ver con Mark. De hecho, hay, me parece, o sea, de los 5 números hay 3 en donde más bien estás recapitulando o volviendo a poner cuál es qué está en juego en la muerte de Moon Knight. Y es hasta los 2 últimos números en donde te enfocas en cómo se muere Mark. O sea, le dedicas, así como lo dividimos aquí en el café, la mayor parte del arco no está enfocada a cómo se muere. Sí, exacto. O sea, se resuelve en básicamente 2 números, ¿no? Sí, el 29 y el 30. O sea, ahí es donde se muere. Ok, vientos. Pero ¿cómo llegamos ahí? McKay no se... pues también como para no andar metiendo el dedo en la llaga, ¿no? No se pone así de, ah, miren qué triste está Moon Knight todo el tiempo, o qué feliz está todo el tiempo. O sea, no se va por ahí. Y fíjate que creo que también otra de las fortalezas que tuvo la historia y por la cual... salió avante con esa tarea de darle cierre a su colección de 30 números, que sabemos que ya hay otra nueva serie, que ahorita hablaremos un poquito de lo que viene después. Es que, como decimos, está cantadito el destino del personaje, porque ya lo vendieron así, pero tienes un súper elenco de apoyo, que creo que eso es lo que hizo también muy bien McKay con este arco. Se centró también mucho en su elenco de apoyo, en contar también las historias de ellos y hacerlo interesante para que también vieras la afectación que puede tener en ese elenco de apoyo la muerte del personaje. Creo que eso también lo hizo muy bien, ¿eh? Es que es un buen punto, porque en esos 3 números que estoy mencionando, del 26, 27 y 28... digo, obviamente aparece, salvo en uno, aparece Moon Knight, no mucho, pero aparece Moon Knight, aparece Mark. Pero el número se centra más bien en otras cosas, o en el villano que es Black Spectre, o en otros personajes que no son Moon Knight, o en la relación de Moon Knight con el resto de ese fantástico elenco de apoyo que hizo Jed McKay. Es bien curioso, Simplemente el primer número no sale Moon Knight. ¿No? Es un número dedicado 100% a Huntress Moon, a Vadir. Que tiene es muy bonito porque... pues Mark se preocupa por su hermano, digamos, adoptivo, ¿no? Le dice, oye, o sea, no lo vemos, pero vemos que Vadir está sentado en una plática, en una sesión con la doctora Sternman, la psiquiatra de Mark. A petición de Mark, oye, creo que deberías ir con ella porque te moriste y regresaste y creo que no estás tan bien. Exacto. Y tienen una plática muy interesante. O sea, también es muy padre ver que, que la doctora Sturman no es mala onda con Mark. O sea, no es que sea canija con él, ni mucho menos, pero ni de cerca es tan cálida como lo es con Badir. Es que sabes que siento que en Badir siente a un igual y con Mark no. Es probable también. Digo, para empezar, porque los dos son médicos, ¿no? Exacto, o sea, como que a este no me lo puedo marear o déjame, se oye feo, pero en inglés es talk down, o sea, no le puedo así como que hacer más digerible las cositas y para sentirme yo superior. No. Este sí me obliga a elevar el discurso, ¿no? Para mí creo que también tiene que ver que, digo, sí fue como que por recomendación de Mark, pero Badir fue voluntariamente. A Mark lo enviaron los Avengers. Ah, sí, para que no se pusiera loco otra vez como lo de Age of Conscience, ¿no? Y también como que está ese handicap, ¿no? De, bueno, o sea, sí, o sea, para la doctora Sturman es, sí, Mark es mi paciente. Sí, me preocupo por él, por supuesto, es una relación profesional. Pero el infeliz conquistó el mundo. Sí, exacto. Y no estuvo bonito, ¿eh? Y Badir no, Badir va por su propio pie, para hacer, literalmente para tratar pues las dolencias que quedan de su mente después de una resurrección. ¿Qué creen que estos son los X-Men? No, aquí sí hay consecuencias con las resurrecciones. Sí, es... Lo comparo un poco, yo sé que no te agrada mucho ese universo, pero me lo comparo un poco con el Lazarus Pit. Regresas, pero no es igual, ¿no? Fíjate que, mira, el Lazarus Pit, Ra's al Ghul, Talia, incluso Damian, son elementos de Batman que sí me gustan. Oh, ok. La Liga de Niños y todo eso, de League of Shadows, o sea... ¿La cuál? League of Shadows, fucking A, eso es súper pachón, interesante, y nos enfocamos en el billonario mugroso, en fin... Pero te digo, el Pozo Lázaro regresa, o sea, hay versiones del Pozo Lázaro donde regresas bien malito, ¿eh? Sí, es que es lanzar una moneda. Sí. O Solomon Grundy, que cada vez que se muere es diferente, ¿no? No sabes qué tipo de personaje va a regresar. Si alguna vez fue gángster, fue un mob boss. Y algún tipo fue un Hulk, digamos, ¿no? Creo que ahorita ese es el status quo de Solomon Grundy, ¿eh? Ah, ok. Born on a Monday. Es cosa de que se vuelva a morir y a ver qué sale, ¿no? Pero sí, bueno, rápidamente, haciendo, en suma, no te creas, o sea, hay cosas del universo de Batman que me encantan. Todo lo que tenga que ver con Ra's al Ghul y bla, bla, fenomenal. Muchos de sus enemigos se me hacen la mera onda. Hay mucha gente que no le gusta Zaz. A mí Zaz me gusta bastante porque es un asesino serial a lo loco y no tiene ni ritmo ni razón y pues como buen enemigo, ¿no? El pingüino me encanta. El concepto del mapos y todo eso, ¿no? Uy, sí. Black Mask es la onda. Digo, es un hijo de perra, ¿no? Está hecho para que lo odies y en ese sentido que bien lo han escrito, ¿no? ¿Sabes quién tiene también muy buenos enemigos? Que ya son como más de él. Nightwing. ¿A poco? Como Sal Maroni o Tony Zuko y la familia Zuko en particular. O sea, toda esa onda gangsteril que ya es como más de él porque tiene que ver con su origen. ¡Ah, fucking hey, eh! Oh, ok. Sí, no, digo, no te creas. O sea, sí, Batman no puedo digerir el murciélago y el guano, ¿no? Ni por error. Pero hay cosas dentro de su universo que, ¡damn it! Así me gusta porque tiene que estar ahí, ¿no? Firefly, por ejemplo. Ivy. Pues Poison Ivy. Poison Ivy. Firefly. Ah, oh, adoro Firefly. Mendigo, loco de porquería. Hay una parte de mí que lo entiende, ¿no? Pero bueno. Wow. Pero hacíamos la analogía con el Pozo Lázaro porque aquí Badir, pues sí regresa. O sea, no está perdido, pero sabe que una parte de su alma y de su mente ya no va a regresar, ¿no? Sí. Tuvo ahí una aventura con los moloides que ya anteriormente tanto Moonlight como Hunter's Moon habían hecho por ahí equipo con los moloides. Me gusta que ya en el universo Marvel los moloides ya no son vistos como los apestaditos del Moleman, ¿no? Qué bueno, o sea, y tampoco son Morlocks. Me gusta esa diferenciación, ¿eh? Sí, sí, son su propia cosa. Son una raza de monitos raros, que pueden ser pachones y o pueden ser canijos. Son un elemento autónomo, digamos así, dentro del universo Marvel. Eso me ha gustado bastante. Honestamente, creo que desde la Future Foundation de Hickman. Sí. No estoy seguro de antes, pero la primera vez que yo vi como que moloides que tenían personalidad, ahí era desde ahí. Sí, creo que fue con Hickman que agarraron ya esa onda de como separarse del Moleman y ser su propia cosa. Y se ponen bien interesantes los moloides. ¿Quién lo diría, no? Me parece que de veras no hay personajes malos. En fin. Y entonces estaba en una aventura, Hunter's Moon con los moloides, siguiendo investigando qué onda con... ligando qué onda con Black Spectre, bueno, con lo que iba a ser Black Spectre y su plan y demás. Y Hunter's Moon ayuda a los moloides, o sea, los estaban explotando, un villano que no me acuerdo cómo se llama. Vibro. Los ayuda. El asunto es que llega un momento en que Hunter's Moon tiene esa particularidad, él sí es un puño de Khonshu completo, ¿no? Como Mark, que es medio palín, él sí puede acceder hacia a las memorias y habilidades de los antiguos puños de Khonshu. Y al hacer eso, como que se le bota la... no se le bota la canica, más bien, no solo se le van las cabras abren la reja, compran un boleto de avión, se van de vacaciones y te llevan a ti. Y oye, ¿y entonces qué se queda en lugar de las cabras? Ve tú a saber. Sí, porque él sí canaliza 100% a los puños de Khonshu anteriores, incluyendo el primer puño de Khonshu, un cavernícola, ¿no? Sí, y vemos que cuando llega esa... por así decirlo, pide ayuda al primer puño de Khonshu, se comporta como el primer puño de Khonshu. Ajá, salvaje, implacable, ¿no? Sí, es... Y pues, obviamente Vadir es de no me gusta, o sea, sí, él está consciente de su destino y de lo que le espera al ser un puño de Khonshu, pero pues, también dice, no, esto no me late, ¿no? Se llama Vibro, el tipo este. Vibro, Y fíjate, desde ahí sembraban algunas semillitas que se iban a ocupar en los últimos números, ¿no? Del gran plan de Black Spectre, que era, decían que... Los moloides comentaban que los habían obligado a excavar túneles que no llegaban a ningún lado. Así como que... Y tienes a Vibro, que pues él, la onda de él, sus poderes, es como... ¿Sabes qué? Como el Dr. Seismic, ¿no? En Invincible. Sí, algo así, sí, de hecho. O Richter. O Richter. Sí, maneja mucho las ondas de sonido. Vibraciones, más que exactamente. Ondas de sonido. Y Vadir lo dejó, pero para el arrastre, ¿eh? O sea, al hospital, literalmente. Y Vadir se siente mal al respecto, y pues es por eso que va con la doctora Stedman y le pide ayuda, de bueno, pues, a ver, usted sabe eso de menticidio, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo puede ayudar? ¿Hay drogas, tratamiento? Dígame que hay drogas y tratamiento. No, nada más. Hablamos, pero incluso Stedman lo dice, no soy ni mutante, no soy maga, o sea, pero puede ayudar más de lo que piensa, ¿no? Empieza una escena muy, un final muy bonita en este cómic con ellos, en donde, o sea, por eso te digo que, mira, sentí muy padre por Vadir, por supuesto, pero si hay una parte de mí que dice, doctora, usted no quiere mucho a Mark, ¿verdad? Porque a diferencia del resto de sus pacientes, con Vadir le dice, pues, mire, ya somos, usted y yo somos médicos, somos doctores, pues podemos dejar atrás las formalidades. Y le pide que se hablen por su nombre. La doctora Spen dice, me llamo Andrea, ¿cuál es tu nombre? Y es la primera vez que sabemos el nombre de Vadir. Vadir es el apellido. Es Yeya, ¿no? Yeya Vadir. Mira, no sé, una parte de mí también, o sea, digo, sí, bien por la doctora que o sea, insisto, ¿no? Siento que ella tiene que elevar el discurso y también luego hacer que se rompa esa barrera, ¿no? Que su profesionalidad de ambos, o sea, les ha puesto. Pero también una parte de mí, digo, no lo ve con malos bigotes, yo creo. Bueno, sí, claro, pero pues, es paciente, dude. Pues sí, pero no lo sé, dude. No, pues sí. No sería con eso, ¿verdad, doctora? ¿Verdad? Corte a unos 5 números dentro de Vengeance of the Moon Knight y tienen que interrumpir a estos dos y ¡oh, fuck! No, no sé, no, o sea, estoy especulando. Todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar. Es Marvel Comics, ¿no? Es Marvel Comics y lo que nos gusta de Marvel es la telenovela. ¿Sabes qué? De hecho, ok, me empiezas a convencer. Si hubiera una especie como que de relación, una especie de romance entre los dos, que no debería ser, insisto, relación paciente-doctor, es debe ser muy, muy aparte. Es un excelente elemento para la telenovela, ¿eh? Claro. No, me estás convenciendo, dude. Ahí el McKay así de, vamos a hacer esto, ¿no? Sí, oye, ¿seguro, McKay? No, pero a ver qué sale. Y este Nick Lowe, bueno, a ver. Nick Lowe es el editor de aquí, ¿verdad? Sí, sí, me lo recuerdo. Sí, sí. ¿O Tom Brevoort? No me acuerdo. Creo que es Tom Brevoort, ¿no? Tom Brevoort, sí. Todavía. Sí, Nick Lowe es más bien de... Spider-Man, creo. Algunas cosas de... Avengers, no, perdón, están unas cosas de otros personajes. Creo que She-Hulk sí lo sé que lo tiene él. Spidey. Spidey. Las lleva él. Sí, Tom Brevoort va a ser el próximo Señor X, ¿no? Sí, que en palabras de él lo tuvieron que sacar de la editorial, o sea, de la parte de que a él le gustaba de Avengers y demás, pataleando y gritando, así que no sé qué tanta confianza me da eso. No sé, Rick, ya veremos. Ya veremos. Como diría Matt Murdock, ya veremos. En algún momento, ¿verdad, Matt? Anyway, Back to Moon Knight, a ver. Porque el siguiente número, como dices, es... sí son episódicos y cada uno te va sembrando más cositas. El siguiente sí aparece Mark, sí aparece Hunter's Moon, pero es un número muy diferente. Acá es como en el plano psíquico. Sí, y es un team up. Y ¿sabes qué? Es padre que ver un team up otra vez de estos dos, pero con esa nueva relación que tienen ya no de... O sea, mira, al principio eran 100% antagonistas, después era una especie de alianza muy a regañadientes, ¿no? Sobre todo de la parte de Badir, de bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, tenemos el mismo padre al fin y al cabo, bla, bla, bla, pues se tienen que aguantar. Aquí ya son más, los dos saben que más, bien o mal, se saben hermanos. Les decía a mi hermano fuera del aire que para mí de repente se me hizo como Goku y Pícoro. Sí, estos son Goku y Pícoro, o... Debe decir que Goku y Vegeta. No, creo que sí es más Goku y Pícoro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, aparte porque Vadir está pelón, Pícoro está pelón. Sí, y la verdad es que, por ejemplo, Vegeta y Goku son muy parecidos. No solamente pues en Saiyajin, sino... O sea, su cultura y la forma en la que hablan todo. Y Pícoro sí es bien extraterrestre, ¿no? Él sí es muy extraterrestre, ¿no? Sí, y a Vadir lo sientes muy alienígeno de lo que conoces de Mark. Exactamente, entonces creo que sí, creo que la analogía va por ahí con él. Sí, sí, sí. Pero ya se siente en bros, pues. Eso sí. Me gusta. Y ¿sabes? Me acordé cuando leí este número, me vino a la mente otro... ese device de nos tenemos que meter a la mente de esta persona y si nos quedamos ahí nos morimos. Me acordé, no sé, de Inception, por ejemplo, pero también de un capítulo de Harley Quinn de la serie animada. ¿Ah, sí? Donde tienen que meterse por el Dr. Psycho, si lo ubicas, ¿no? Oh, Dios, ¿se tiene que meter a la mente de ese? No, él los lleva. Ah, gracias al cielo. Él lleva a Harley, Ivy, Clayface y Nanahue, a este King Shark, a la mente de Bruce Wayne. ¡Oh, shit! Y tienen que estar ahí para no sé qué tanta cosa. Y Harley, o sea, la doctora Harleen Quinzel acaba dándole terapia a Bruce Wayne. ¡Oh, shit! Entonces, ok, se pone bueno. Pero, y la forma en que lo hacen, digo, en la serie está muy chistoso. Acá me gustó más, que es a través de una formulita, pero la formulita está muy asquerosa. No, sí, porque retomó lo que hace McKay. Retoma elementos que hace mucho tiempo no veíamos, ya no digas de otros runs, incluso de su mismo run. En el primer volumen de Moon Knight, uno de los secuaces que derrotó Mark, o sea, de los secuaces de Zodiac, que a la posta sabíamos, nos enteramos que fue Zodiac que derrotó Mark, era un conserje del edificio donde vivía Soldier, que controlaba a la gente a través de su sudor. Y lo, Mark lo derrota compartiendo su mente con él. O sea, le dice, a ver, órale, yo leyendo la medita tu sudor así, sin diluir, guácala. Y pues, a ver qué encuentras. Y si me puedes controlar, pues órale, va. En lo que encuentras en mi cabeza es tuyo, ¿no? Y ya sabemos que pues, la cabeza de Mark es un campo minado o un desguazadero nuclear, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, pues no le fue bien a este dude. Y lo que van a buscar ahora Hunter's Moon y Mark es pues más información de este cuate, de porque todavía no saben bien por dónde iba el asunto, entonces tenía que meterse en su mente. ¿Y qué es lo que hacen? Pues adivinen. Se dan un shot de sudor, bacala. para que sea como un puente este personaje junto con este con el Vibro que está en el hospital. Y tienen una aventura dentro de la mente de este de esta persona. Que hay varias cosas que me gustaron mucho. Una es que como es un plano psíquico, pues puedes tener no nada más a Moon Knight, no nada más a Mark Spector. Puedes tenerlos conviviendo a Mark, a este Jake Lockley y a Steven Grant junto con Hunter's Moon. Se pone buenísima la dinámica entre ellos, todos ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. La primera vez que de hecho le toca a Vadir, pues, ver a... conocer al resto de la familia, ¿no? Uh-huh, exacto. Y me encanta, me encantó la dinámica ahí, ¿eh? Y ¿sabes qué, Diego? No lo habíamos mencionado, pero la consistencia en el arte de todo el arco, de todo el... Todo el cómic. De Moon Knight, de Jed McKay, fue genial. Porque siempre fue Federico Sabatino, o Alessandro Capuccio. Y en estos dos números, por cierto, que son de Federico Sabatini, digo, en el anterior sí, genial, súper genial, con Hunter's Moon en su terapia y con los moloides y demás. Pero cuando llega el momento de hacer escenas raras y locas de acción en el plano psíquico, me digo Sabatini, ¿eh? O sea, todo el mundo dice, es que Alessandro Capuccio es como que el más, más dramático y más edgy y dark y todo. Sí, por supuesto, sí lo es, y nunca voy a decir que no lo prefiero ni nada, pero... Creo que el arte de Sabatini complementa muy bien el cuando no está Capuccio haciendo el arte. Digo, esas escenas en el plano psíquico, chulada, ¿eh? Sí, sí, sí. Las escenas de pelea están increíbles también. O sea, eso sí, la paleta de colores pareja de Rachel Rosenberg, ¿no? Sí, es que ella siempre hizo los colores. Eso me encanta. O sea, pero fíjate que ahí kudos a Tom Brevoort o quien haya tomado la decisión, o incluso Mackenzie participó en ello, no sé. Pero kudos por... encontrar un artista, o sea, un equipo creativo de mientras este artista avanza en otros números, tengo a este otro artista trabajando en esto y que cada uno en su estilo se vea homogéneo y no pierdas el deadline. O sea, ese es un buen trabajo editorial, ¿eh? Sí, o sea, creo que el punto que mencionaste al final es muy importante. ¿Este es un cómic que nunca se retrasó? No, sí, tenías tu ración de Moon Knight mensual y sin broncas, ¿no? El único título que, digo, la única ocasión en el que, entre comillas, se retrasó, o sea, no se retrasó, es que más bien se vio interrumpido por otras cosas, fue durante lo de... Devil's Reign, ¿no? Ese, exactamente. Que de todas maneras había Moon Knight, ¿no? Solamente que pues era un tie-in. ¿Cómo olvidar cuando Panini iba a publicar todo un volumen de Moon Knight nomás por un tie-in? No, hijos, así no se hace, pero bueno. Por cierto, sí, comentario rapidísimo al margen. No, ya rectificaron, ya. Ojalá terminen de publicar todo el volumen, porque pues, es fantástico. Sí, por cierto, comentario rapidísimo al margen. En el live que tuvieron hoy de Panini, decían que el título de Moon Knight les está sorprendiendo de lo bien que les ha funcionado en México. Ah. Excelente, entonces... Nos gustan arañas, murciélagos, bárbaros, musculosos en paños menores, Godzillas y esquizofrénicos, celotas religiosos. Perfecto. Somos todo un caldero, pero bueno. Nada, qué bueno. Me da gusto, chamacos, porque se están dando un baño de buen cómic con esto. Oh, ya. Yeah. El número 28, fíjate que se hizo bien raro este número. Como yo lo estuve siguiendo mes a mes. Cuando llegó el número 28, lo anunciaban, o por lo menos así decía McKay, de, ok, ahora sí, para que vean, esto ya es la última parte del arco, es el inicio del fin. Y lo que todo mundo estábamos esperando es de, ok, aquí es donde incluso por los previews que mandaron era de, entonces, Team Moon Knight va y se va a invadir la base de Black Spectre y va a haber bronca. Okay. Y, pero eso es solo la mitad del número. La otra mitad es una última exploración, no una exploración, sino pues esos últimos momentos de Mark con el resto de su elenco de apoyo. Se me hizo es una decisión sí muy acertada, pero es un ritmo difícil de manejar, sobre todo cuando ya la gente estaba esperando ver guerra y acción y muerte y todo, ¿no? Porque sí, literal, es va Team Moonlight, hay un edificio donde era la base de Black Spectre. Y que me encanta que quien los lleva, por cierto, es 8-Ball. Ah, qué bonito es, o sea. ¿Qué arco de redención tan padre para 8-Ball, Y sí, resulta que es cierto. 8-Ball tenía una aeronave en forma de un rack de pool, de esos triangulitos de pool. Sí, o sea, sí era real. Yo creí que estaba bromeando, pero no. Y insisto, McKay es fan de 8-Ball. Se notó, Si me preguntas, oye, ¿por qué es fan de 8-Ball? Vete a saber. Alguien, David Harper en su podcast de Off Panel le preguntó algo así, dijo, I don't know, man, it's just cool. Okay. Okay, fair enough. Supongo, a lo mejor le gusta mucho el pool a Jade McKay, vete a saber, ¿no? Puede ser, exactamente, a lo mejor es malísimo jugando, qué sé yo. Sí, un día, si tuviera la oportunidad, si alguien me... No sé, estoy diciendo estupideces. Tuve la oportunidad de pasar un rato con un escritor y me dijeron, oye, ¿puedes pasar un rato con Jed McKay? Lo invitaba a jugar pool. A ver cómo se arma, ¿no? Sí, a ver de qué cuero salen más correas. Y resulta que es un Taur y me desfalca, ¿no? Ándale, sí. No, es más, ni siquiera juega pool, no es así de nada, pool es de poses, ¿no? Carambola, ¡fuck! Oh, palabras mayores, dude. Sí, eso, no sé ustedes, yo nunca pude jugar bien carambola. Yo sí era malísimo. Para el pool, más o menos. Para carambola, no. Sorry, no. Yo me defendía en el pool. Me defendía. En la carambola ni las manos metí, No, digo, una anécdota aparte, ¿no? Tengo un amigo a la fecha. Digo, ya no nos vemos mucho porque él vive en Mérida, pero obviamente nos hablamos seguido. Lo quiero muchísimo, pero... tenía un amigo ahí por la casa de mis padres que cuando íbamos en la secundaria, imagínate. Nuestro dinero de la semana se iba, no nos íbamos de parranda, no nos metíamos drogas, no nos metíamos alcohol, nos íbamos a jugar pool. Era lo que nos gustaba. ¿A los tenis cerca de la casa? Ah, qué chido. Y llegamos a ser no buenos, porque había cada... Pero llegamos a ser respetables, O sea, sí llegaron a que no dieran así como que, ay, otra vez vamos a aprovecharnos de ellos, ¿no? Exacto. Ya por lo menos sabían que... ya nos ubicaban y sabían que no teníamos dinero y ya nos aprovechaban de nosotros. En fin. ¿Qué estábamos? Ah, sí, Moon Knight. Digo, ese número 28 está muy padre porque, pues, o sea, es... Pues el asalto de Moon Knight, del equipo Moon Knight a la base de Black Spectre. Y vemos cómo va construyendo McKay el que pues va a terminar siendo una confrontación exclusivamente entre Mark y Black Spectre. Va perdiendo a cada uno de sus aliados. A Resnick la llevó. No, a ella le dijo, tú te vas a encargar aquí del changarro. Sí, y obviamente Riz viene encanijada, ¿no? De, a ver, pues soy vampiro, ya entrené con Blade, sí, la entrenó Blade. O sea, pues, puedo ayudar, ¿qué onda, no? De, Riz, no, y no es nada más porque tenga miedo de que algo te vaya a pasar, no. Es porque si yo me muero o algo me pasa, quien se va a encargar de la Midnight Mission eres tú. Y me decía mi hermano que tiene todo el sentido del mundo. Que sea ella. Particularmente, ¿no? Nadie más podía hacerlo, Y ahorita vamos a platicar, ya cuando lleguemos a al final del arco, el por qué. A Tigra la pierde, no le pasa nada a Tigra, gracias al cielo, pero queda inutilizada porque pisa una mina antipersonal, y pues, Tigra dice, oye, pero tú sabes desarmarla, ¿no? Sí, pero me toma media hora, ¿no? Y, pues de aquí no me puedo mover, pues llégale. Vadir se quedó pateando traseros de los goons de Black Spectre. 8-Ball se le rompió el brazo estrellando, bueno, le dispararon con un lanzamisiles a su, ¿cómo le podemos decir? Pool plane o lo que sea. Y, pues ni modo, ya está fuera de combate, ¿no? Soldier estaba de soporte afuera del edificio y apenas iba a llegar. Entonces, cada uno de los personajes tiene una misión, tiene una razón del por qué no está con Mark. Y aprovechan de que pues, le dan una... Pues como que sus últimas escenas de gloria a cada uno de ellos antes de la gran misión. Eso me gustó mucho. Mencionaste que la relación entre Mark y Vadir y Yaya Vadir son como Piccolo y Goku. Mira, este número se me hizo muy... Digo, es otro anime, ¿no? Pero muy de Caballeros del Zodiaco, de por qué no están con Seiya... ¿Por qué no llegaron junto con Seiya a partirse la cara con este saga de Géminis, ¿no? Ah, André, es un muy buen punto. Qué buena analogía. Me pregunto si McKay habrá sido fan de algo de eso, ¿no? ¿Quién sabe? Porque la estructura se parece. Te voy a preguntar el día que juguemos pool. Exacto. La estructura se parece, ¿eh? Sí, ¿no? Porque, o sea, vas digo, tienes que ir dejando a los personajes de alguna manera que sea creíble. A mí particularmente el cómo McKay acaba por inutilizar a la Tigra se me hizo tan bien hecha, tan original y también tan, ¿cómo decirte? Pues es como, o sea, estás negando la naturaleza de un gato. Y sabes que es que también es por eso, porque no la hace ver, o sea, ni vulnerable, ni... Vulnerable, ni se contrapone con las habilidades, porque Tigra es un ser muy poderoso, pero no es súper veloz ni nada. O sea, es muy fuerte, es muy fuerte. Puede levantar un carro, creo, algo así. Pero no es súper veloz. No. O sea, no es... Como que no se contrapone con la historia del personaje. Que siento que esa es la firma de lo que hace McKay con sus historias. Y luego tienes a Soldier, que es, Soldier sí es el quien acaba después ayudando a Tigra, pero después de haber... En inglés el Soldier también es un verbo. When you soldier on es como que pasaste por las dificultades, o sea, por dificultades, por, o sea, como que le echaste ganas, sufriste por la meta. O sea, you soldier on. ¿Y acá qué hace Soldier? Soldier's on. Sí. A ver, de veras, bien. O sea, digo, Abel no podía ayudarlos, Vadir estaba ocupado, tenía las manos ocupadas... Riz estaba en la Midnight Mission. Muy, digo, a mí me recordó mucho al último tramo de las 12 casas. Ándale, sí, exacto. Porque aparte, y para reforzar el tema de que las 12 casas con el Zodíaco, después que creo que es en el último o penúltimo número que hay una escena muy bien construida en la que Mark está ya casi moribundo, ¿no? ¿Y quién lo va animando así de Seiya? No, digo, Mark. Sus otras personalidades. Sí. Jake y Steve ahí andan echándole porras. Digo, lo que tenían que hacer, ¿no? Sí, exacto, pero... Dije, ahí también yo sentí así de... Ah, esas son las 12 casas. Por ahí va. De hecho, por ahí va. Y aparte, Moonet se va arrastrando como Seiya, ¿no? Básicamente. Sí, pobre Seiya siempre terminaba tumbado de panza y arrastrándose en los codos, ¿no? Pero bueno. Sí. Llevándose la gloria que también Shiro se llevaba, que Shiro era el que se llevaba los cates, ¿no? Pero digo, todos se llevaron sus buenos cates, claro. Pero Shiro era el que terminaba más tranqueado. Sí, claro. Y aparte, ¿sabías que la bronca se iba a poner mala cuando se encueraba, ¿no? Sí. Oh, shit. Dices, no, ya valió. ¿Ya se encueró? Y esto ya fue. Creo que ahí Shiro sería como Vadir aquí. Algo así. Porque cómo le costó a Vadir. Qué buenas escenas con Vadir tuvimos aquí en este. Digo, todos los personajes nuevos, ¿no? O sea, Vadir, Reese, Soldier. Pero Vadir tuvo cada escena tan badass que si es de... ¡Oh! Ojalá lo sigas haciendo más cosas. Y no se preocupen, sí, el gran evento de Marvel, contra los vampiros, que es escrito por McKay. Pues, McKay dijo, pues miren, yo lo escribo, pues voy a poner a mis monos a que se den de torre contra los vampiros. El front and center están Strange, que lo escribe Jed McKay, Yaya Vadir, bueno, Hunter's Moon, Tigra y los Avengers de McKay. O sea, nada más no yo, ¿eh? Se llama Blood Rush o Blood algo, ¿no? Blood Hunt. Blood Hunt, eso, Blood Rush. Eso es como una película de Rápidos y Furiosos, algo así, ¿no? O algo que escribiría Rob Liefeld, no sé. Y un personaje de Rob Liefeld, ¿no? Sí, sé. Exacto. Sí, de hecho, ese lo aparté como Free Comic Book Day porque dije, bueno, a ver, no me acordaba que era el de McKay y ahora que me dices, mira qué bueno que lo aparté. Yo el Free Comic Book Day que quiero, es uno de Marvel's Voices, no sé qué. No tengo ni idea de qué vaya, no sé ni quién escriba, no sé qué historias va a tener. No me importa, tiene a Nico en la portada y pues la quiero, ¿no? Y ya, con eso estamos del otro lado, ¿no? Insisto, Marvel todo lo que tiene que hacer para conseguir mi dinero es o sacas más cosas como Ultimate Spider-Man, Ghost Rider o Moon Knight. Entiendo que es difícil, pero bueno, puedes hacerlo. O poner a un Runaway, el que gustes. Ok, no querrá meter como de refilón a un Runaway a pedir ayuda en la Midnight Mission o algo así. Eso estaría bien. O sea, de que fuera así de, no tengo, ya se me acabaron los recursos, échame el paro, aunque no sé quién. No sé. ¿Quieres verte angsty? Que sea Alex quien pide ayuda en la Midnight Mission para algo. Jesus fuck. I don't know. Siendo Alex, en realidad era, o sea, para 100% su beneficio y con motivos muy de muy dudosa procedencia. Ok, me gusta. ¿Quieres verte también más? ¿Quieres verte, no sé, cómo decirte, medio creep, pero también a la vez intrigado? Que fuera Molly. Ok, eso estaría feo. Yo me preocuparía así de, Molly, ¿ya no te están tratando bien tus papás? ¿Tengo que hablar con Nico y con Chase? O que los haya perdido. Ya pasó una vez. Pero ahora los perdió más, ¿no? Ya pasó una vez y nadie le hizo caso a la pobrecita, Avengers Arena. Ay, no me lo he dedicado a eso. Esa no me la sabía. Pero sí, de hecho, Tigra estuvo ahí. Maldita Tigra. Sí, llega la pobrecita de Molly, llega con el Dr. Pym y le dice, oigan, están mis amigos, se exportaron muy raro y se largaron. Y Pym dice, no te vamos a hacer caso porque tú qué sabes. Hace una investigación toda chichifa y llega a la conclusión de que Molly, de que Chase y Nico sí le llegaron a la goma porque son unos adolescentes calenturientos y ya no investigó más. Mientras que estaban peleando por su vida en Murder World. Perro infeliz. Pero estás de acuerdo que si hubiera algo similar pero en la Midnight Mission ahora, otra cosa sería, ¿eh? O sea, no, no estoy haciendo mal de ese número. Es un buen número. Pero sí me duele en el corazoncito. Esa es la cosa, exactamente. No, es buen número. Anyway, back to el final de Moon Knight. La verdad es que, o sea, hay pocas cosas que contar al respecto de la confrontación final del Black Spectre con Moon Knight. Porque sí, Moon Knight termina ya muy tranqueado. Tiene que pasar por otros. Es como llegar al jefe final y te quedaste sin ítems de salud. Exacto. Se acabaron las pociones, ya no tienes hierbitas para mezclar, nada, ¿no? Sí, es ese, fuck. Como me pasó en el maldito Resident Evil 4, el remake, ¿no? De que hay un momento donde yo no le sabía bien al nuevo Resident. Lo quería jugar como antes. Llego con un jefe, no al final, ni siquiera llegué al final. En ese playthrough, pero llegó un jefe y decide, shit, yo no tengo nada, ¿ahora qué voy a hacer? Pues regrésate todo, hijo. En ese sentido también le pasa aquí a Moon Knight, porque también, o sea, ya no puede hacer respawn. Es cierto. Literalmente aparece Khonshu a decirle, pues mijo, no, o sea, no te puedo revivir, acá te espero. Sí, acá donde estoy atrapado en Asgard, donde sea que me tengan, acá te espero. Para las pulgas de mar, ¿no? Desde, ya que. Ay, Dios, Balín, estás igual que Chrome. Bueno, no. Oye, pero Margo, o sea, es nada más porque no te puedo revivir. Es que, no, no es solo eso, es que me caes mal. Por cierto, no sé si te pasó, pero en este run, cada que había diálogos de Khonshu, yo lo escuchaba como en la serie de Marvel. Sí, 100%. No sentía que faltaba que le diera Worm. Con la voz de Jody Mayo, de Marcus Phoenix, sí, sí, claro. Sí, sí, sí, la neta sí. ¿Era la voz de Marcus Phoenix? Sí. Huh. ¿Qué actor tan prolífico, eh? Rodríguez en Futurama, como tú gustes. ¿Qué actor tan prolífico, eh? Es muy buen actor de voz. Qué curioso, porque en español, no, yo no la vi en español, pero me enteré porque sigo a este actor, Sebastián Yapur, que es la voz de Marcus Phoenix en español, hizo a Khonshu. Sí, sí, sí, me pasaste ahí el video, sí. Qué padre, ¿no? Honestamente está padre que le dieran así como que el chance de, oye, hiciste una voz icónica del actor de voz en videojuegos, ahora va a ser una voz icónica en una producción de Marvel, pues síguele también, ¿no? Eso está padre. Sí, no, sí. No, no, me encanta. Kudos por Sebastián Yapur también. Sí, sí, sí. Se me hace buena onda el dude, ojalá sea buena onda. El número 30, ¿qué super número? Honestamente. Sí. Sí, la neta sí. Si vas a jugar con un personaje, si vas a... si tienes que... O sea, él no tenía que hacerlo. O sea, creo que este es un número de una muerte de un personaje donde se ve que el equipo creativo sí quería hacerlo. No, como Miss Marvel. Como Miss Marvel, que nadie quiere hacer es sentirse el número, pero pues me pagan para eso. No, aquí se ve que sí querían hacerlo, que sí tenían una... Que tienen una razón... del por qué matar a Mark más allá de hacerla mutante y subir las ventas en la siguiente serie, ¿no? Que sí, subieron las ventas en la siguiente serie, pero eso ya es aparte. Esa es otra cosa. Que al igual que con Miss Marvel, ¿no? Creo que hubo un mes de diferencia. ¿Qué? Entre... Pinches of the Moon Knight y... Sí, ¿no? 2 semanas. Ah, fíjate. Ni el mes. Ok. Digo, no he leído Vengeance of the Moon Knight, pero... O sea, hay otro título de Moon Knight, pues. Sí, y está fantástico y genial, y es todo lo que esperábamos más. Ok. Lo que no comentamos, ¿no? En el número 29 pues está la gran revelación de quién es el nuevo Black Spectre. Miren, no es malo. O sea, uno que no está tan empapado en las historias de Moon Knight, pues ok, es una buena revelación porque es un personaje que queríamos muerto en un arco anterior. Que sabemos que le dolió a Mark que se muriera. Está bien. Pero uno no tenía el bagaje emocional. Para quienes lo hayan seguido, ha de haber sido como que el gol en el gancho del hígado con el que terminaron de rodillas, ¿no? Para todos los demás no fue así, pero creo que es una muestra más del genio de escritor que es McKay, porque a pesar de que no es la gran cosa para el que no le conoce como su seguro servidor, no interfiere con el impacto de que Moon Knight se muera. Es un gran punto, porque te soy muy honesto, yo no me acordaba que había aparecido en un arco anterior. La neta, no. ¿Te acuerdas de Justice League Unlimited? Sí. ¿Te acuerdas cuando Luthor ocupa el cuerpo de Flash? Ah, sí. Y que se quita la máscara así de, ah, ya voy a poder saber quién es Flash. Y dice, no tengo la más remota idea. Así de anticlimático sentí la revelación así de, Nice. ¿Te acuerdas en ese arco, en el arco anterior, que era cuando alguien estaba, cuando salen los Arlequín no sé qué rayos? Ah, sí. Uh-huh. Que estaban matando a los miembros del Shadow Cabinet de Moon Knight, que no llegan, es que fíjate, no es Menzo McKay, no llegan, o sea, tratan de llegar con uno que era Plesco, que es este, Sigmund Plesco, es el nuevo Black Spectre, y cuando llegan a tratar de salvarlo, explota su edificio donde él vivía. No vemos el cuerpo. Por muerto. Y no vimos el cuerpo. No vimos el cuerpo ni nada, o sea, es este cuate. Claro, para quienes seguían esas historias y que conocieron al Shadow Cabinet, ha de haber sido, te digo, el golpe en el hígado. Uno como no es de, ok, está bien la revelación. O sea, me sorprendió porque, o sea, dentro de lo que cabe, por el contexto que les doy, ¿no? O sea, de, oye, no que estabas muerto, y resulta que andabas de parranda y andabas de Kool-Aid, ¿no? Pero no me interfiere, insisto, no me interfiere con el impacto de la muerte de Mark. Exacto, y hay otro elemento que también me gustó mucho, que quien de alguna manera se había sentido que era el orquestador de todo esto era Zodiac. Hay un gran momento entre Zodiac y Ruiz en la Midnight Mission, ¿no? Sí, porque parte también del, o sea, el gran plan de Plesco era arruinarle la vida a Moon, tal como lo quería Zodiac. Y suelta a ese perro rabioso de Zodiac hacia la Midnight Mission con la intención de matar a Reese y a la Midnight Mission y arruinar totalmente la vida a Mark. Digo, no le sale, evidentemente. Es que, por cierto, yo no sabía, Zodiac es un personaje que ya existía. Sí, sí, ya tiene algo de abolengo en Marvel, ¿eh? Sí, que salió originalmente en una serie de Punisher. The Punisher hace... sí, creo que en la época de Carl Potts. No me acuerdo, no me acuerdo de cuál, pero sí. Yo me quedé de fuck, tuviste aquel, o sea... Okay. El anti-Bendis, dices tú. El anti-Bendis, 100%. Porque sí respeta, ¿no? La... Construye sobre historias ya hechas, no destruye lo que está hecho. Sí, la más grande prueba de ello es Avengers Assemble, ¿no? O la enorme mayoría del trabajo de Bendis, pero sí, sí, claro. Nice, ok. Y bueno, ¿cuál era la razón por la que Plesco traicionó a Moon Knight y ahora lo quiere matar y demás? Pues, insisto, para quien conoce más el personaje, estoy seguro que le resuena más. Pero por lo que tenemos entendido, o lo que nos da a entender McKay, es que Plesco... La principal característica de Plesco es su curiosidad. Uh-huh, o sea, sí. Le gusta entrar a territorios desconocidos, y en buena medida por eso se metió con Moon Knight originalmente. Y cuando se entera de que hubo un dude que en ese entonces lo había matado, Raoul Boschman, que tengo entendido también existía. Sí, sí, sí, eran de los enemigos, entiendo, tradicionales de Moon Knight. Cuando se entera que Boschman lo mató, pues Plesco lo que hace es buscar a Boschman y no buscar venganza ni nada. Es de, quiero entenderte a ti porque pues, mataste al biggest motherfucker del barrio, ¿no? Ok. Digo, no conozco Plesco, no conozco realmente al personaje. Así como lo cuenta McKay, ok, haría sentido. Digo, insisto, para quienes lo conozcan más, debe haber sido un buen God Punching, ¿eh? Seguramente. Y con Zodiac, me remito también mucho a Zodiac porque Zodiac estaba dentro de su de su rant que tiene con esta Riz, es de voy a dejar que Plesco se divierta con él, que lo mate, al rato revive y voy a poder después yo acabar con él. Y Riz le dice, no, estás todo loco, estás todo menso. Si Mark se muere, Concho está disminuido, si Mark se muere ahorita ya no regresa. Y es donde dice, ¿qué? No, espérame tantito, no voy a permitir eso, ¿no? Sí, es como, remitiéndome a los videojuegos, es como cuando en un videojuego te dicen, si te mueres aquí no hay respawning, tienes que reiniciar el juego. ¡Fuck! Y ese mismo racional es el que hace que la Midnight Mission lo acabe liberando, creo yo. Sí, de hecho sí, o sea, acuérdense que la Midnight Mission es un ente, es una cosa, y pues Zodiac se termina comunicando con la misión y de, oye, tú, casa loca, tengo que ir a salvar a Mark, tú quieres salvar a Mark, yo tengo oportunidad de salvar a Mark, entonces déjame salir, ¿no? Y sí, la Midnight Mission toma el lado de Zodiac. Yeah. Y vienen los últimos momentos donde se... Mira, la verdad es que el plot, o sea, el plan que tenía Black Spectre de utilizar tecnología sónica y no sé qué más para volver loca a la ciudad. Sí, sí, sí, está bonito. Pero no es el punto. No era la gran revelación. No era como que... O sea, es el device que teníamos que usar para que llegáramos a verdaderamente estos momentos tan importantes con Moon Knight y con los demás personajes, ¿no? Es buen punto, ¿eh? Creo que ni siquiera hemos comentado realmente el plan de Black Spectre, porque termina por ser un... Pues es un elemento que está ahí, ¿no? Sí, medio... Honestamente medio genérico. Pero mira, es un plan de Black Spectre. Alguien que tenía curiosidad por vivir esa experiencia y todo ese rollo. No iba a ser más original del mundo, ¿verdad? No. Digo, tampoco es como querer convertir a Nueva York en los lagartos, ¿no? Pero ok. ¿Y luego qué, no? ¿Y luego qué haces? O hacer bullicio, ¿no? Ah, Apocalypse. Nunca se me va a olvidar que tu plan era hacer bullicio. Exactamente, ¿no? Los momentos de Mark son muy canijos porque sí, Black Spectre activa su maquinita loca y demás. Y arrastrándose ahí sobre su propia sangre que se le está yendo la vida segundo a segundo. Y empieza a dar sus últimos ritos en hebreo. Recordando sí. Que Mark es judío. Hijo. Pega, ¿eh? Eso, el cómo recuerda, pues, a los que terminan por ser ahora su nueva familia, ¿no? O sea, sus últimos recuerdos con Riz, sus recuerdos más bonitos con Riz. Con Tigra. Con Yeya, con Soldier. La parte que sí, ahí debo decirte, o sea, ojalá McKay, mira, hay una parte de mí que adoraría que McKay escribiera más de mis personajes favoritos, pero hay otra parte que tiene miedo de algo así, porque si me hizo chillar con Moon Knight, no quiero ver cómo me iría a chillar con Alex, con algún otro Rona, güey. Con Nico. Con algún X-Men que me importe, algo así. No quiero pensar que me haría, que le haría mi corazoncito. Porque pone una bomba para que estalle el aparatito ese de Black Spectre. Y lo último que tiene en la cabeza Moon Knight, o sea, no la iba a escuchar, pero le pide perdón a Greer, a Tigra, porque le va a faltar la promesa de que, no, de que siempre iba a estar por ahí, ¿no? Hijo de tu... Yo sí sentí de... Ah, fuck you, McKay. Sí, me remite a Shikishima de Minus One, pero bueno. Ah, sí. Ah. Para mí estaba fresco eso, ¿eh? Ahora que leí el arco. Oye, sí, dos golpes emocionales así, sorry, ¿eh? Yo sí, de fuck, dude. Se la saben, ¿eh? Tanto este Takeshi... ¿Es? ¿Qué? ¿Cómo? Takashi sí, Yamazaki. Como McKay, ¿eh? Duro golpe. Honestamente estuvo bajo. Pero va, ok, o sea... Lo acepto, ¿no? Estuvo bueno. Y es así como Mark muere, o sea... Fuck. Y eso tiene consecuencias, porque Black Spectre se siente derrotado porque no funcionó su plan, porque no pasaron las cosas como él esperaba. Y Zodiac le dice, no, ¿quieres ver lo que realmente es el caos, el terror? Es lo que te espera, ¿no? Sí, porque, a ver, me quitaste mi juguete favorito, ¿no? Así que, ok, o sea, Blesco le va a tener su merecido a través del perro rabioso que liberó de Zodiac. Bueno, ok, apropiado. Pues, ¿cuál es el epílogo, no? El epílogo es fantástico. Porque llega alguien a pedir ayuda a la Midnight Mission. O sea, eso me encanta. O sea, Moon Knight, Mark dejó a cargo a Riz de que la Midnight Mission tenía que continuar. O sea, la misión... o sea, yo no puedo morir, pero la misión debe continuar, ¿no? O sea, la misión y Mission, o sea, los dos sentidos, ¿no? Sí. Y llega esta persona, o sea, muy desesperada de, oigan, es que me enteré que pues Mr. Knight ya se murió y ya no hay quien nos ayude, y pues una voz en off le dice, sí, o sea, Mr. Knight está muerto, pero no significa que el trabajo de la Midnight Mission se acabó, ¿no? O sea, aquí seguimos todos. Y hay un último panel haciendo pues el paralelismo con el primer panel que vimos de la serie, donde veíamos a Mr. Knight acá sentado con las piernas cruzadas, pues dando el discurso, ¿no? De My name is Mr. Knight. How can I help you? Aquí ahora es, pues tienes al resto de los misionarios. Ya no es nada más uno solo. Y es algo que me encantó. La Midnight Mission empezó con Mark, un localito que rentó, y sus otras personalidades apagaditas, y se acabó. Y ya después, o sea, tenemos a la Midnight Mission en sí mismo, es un personaje. Y al resto de los misionarios y su familia que se encontró, con Riz a la cabeza, Riz siendo la dirigente de la Midnight Mission, y el resto de los misionarios, todos en su papel, todos en su traje. Riz con su traje blanco, Vadir con su traje negro, Soldier también acá en trajecito blanco, Tigre obviamente tiene que estar ahí, hasta 8-Ball. Es misionario. No sabes qué bonito sentí que estuviera Ice Ball ahí también. Y me encanta que ahora el discurso lo dice Riz, ¿no? Welcome to the Midnight Mission. My name is Riz. How can we, nosotros, ya no es nada más yo, ¿cómo podemos ayudar? Es de fucking shit, McKay. ¿Sabes qué? Te voy a ser sincero. Sí, estoy. O sea, el primer número de Opinions of the Moonet es fantástico. Me encantó. Y también tengo entendido que le está yendo, o sea, si el número 30 de Moon Knight estuvo muy bien en ventas, Moon Knight fue de los 10 cómics más vendidos para Marvel en el año. Tengo entendido que el número 1 de Minions of the Moon Knight le fue todavía mejor en ventas, lo cual me da muchísimo gusto. Va a dar para que McKay termine su historia. Pero si McKay hubiera querido dejar aquí el título y dejar el personaje descansar, y que este fuera como que el legado de Moon Knight en un buen rato, era un final fantástico también, ¿eh? Es que cerró de manera redonda. Como dices, empezó él solito, muy humilde, y después su emprendimiento, miren que acabó, ¿no? Sí, su legado da frutos. Ahora, lo que él pensaba hacer, ¿no? Muy humildemente querer ayudar a la gente y a ver cómo le puedo hacer, pues, a trancazos y ser canijo, pues ahora le puedo ayudar. Y no se dio cuenta de que con esa honestidad, en inglés es como que earnesty, o sea, de que lo hace con a sabiendas, de que no lo hace de mala onda, de que sí lo es bueno, o sea, es buena gente en el fondo, iba a traer a más personas a que ayudaran en su misión. Incluso alguien como, o sea, si te das cuenta, todos los demás, o sea, Badir, Tigra, Soldier, Eightball, ellos se unieron a la Midnight Mission voluntariamente, de buena gana. Riz no, Riz se unió porque no le quedaba de otra, la convirtieron en vampiro y necesitaba un trabajo. Exacto, y fíjate, o sea, es también la analogía a lo mejor de alguien que pues llegó así de pues no hay otra chamba y fue aprendiendo el negocio de tal manera que ahora está a cargo, ¿no? No, de veras, no por nada se me hace el mejor cómic de Marvel. Sí, insisto, todavía, ¿no? Sobre Ultimate Spider-Man, está muy pachón Ultimate Spider-Man, pero va a un número, denle chance. De veras, este es el mejor título que tiene Marvel. Estoy muy contento que en México lo estén publicando, que le esté yendo bien. Porque cómics como estos, desafortunadamente, son raros. Sí. Y son raros, no por... No quiero... O sea, no quiero que suene como de... ¡Ay, este triste Rule Rataro este es de los que andan pronosticando el fin del cómic! No, para nada. La mayoría de los cómics de Marvel son buenos, o sea, son buenos, pero no son la gran mayoría. Si esas vamos, la enorme mayoría de los cómics en el mercado estadounidense son buenos cómics, están bien hechos, bien escritos. Sí, por supuesto, siempre va a haber uno que esté así súper feo y chafa y dice, ¿por qué se está publicando? Pues vete a saber. Pero pues es una distribución normal, es una campana de Gauss, mientras que la mayoría están bien, o sea, perfectly serviceable y son pachones y lo que quieras, sí va a haber algunos que están abismales, y hay otros que pues es la mayoría, es la naturaleza del negocio, del entretenimiento, hay también que van a ser la minoría, que de veras son fantásticos, y este es uno de esos. Exactamente, es increíble lo que construyó en 30 números y piquito, ¿no? O sea, serían 30 números, dos anuales y un tallín, ¿no? Y un tallín. Exactamente. Y nunca perdió el foco. Me encanta que nunca perdió el foco, que Marvel confió en McKay, que le dejaron contar su historia. Sí, seguramente hubo algo de interferencia ahí por el tema también de la serie de TV, porque tenía que vincular también al personaje nuevo, esta Scarlett, ¿qué? Scarlett Scara, porque había que meterla. Y la metimos en otra serie de Moon Knight, ¿no? Moon Knight, City of the Dead, que no la leí. No, ni yo. No, honestamente, pero vaya, ves que la presentan en el número 25, ¿no? Y que él aprovecha y dice, ok, hagamos un flashback. O sea, me encanta que le tiran las bolas curvas y sabe qué hacer con ellas, ¿eh? O sea, como ahí te va un evento, Dark Reign. Ah, no te preocupes, tengo un plan. Ahí te va a meter a esta por mandato del ratón. Ah, te preocupes, tenemos cómo. Oye, ahí te va que vamos a cancelar, a relanzar la serie. No te preocupes, vemos cómo le hacemos. Me encanta eso de McKay, ¿eh? Sí. Siguiendo con las metáforas de béisbol, mendigo porcentaje de bateo entonces, ¿eh? Uf, sí. Está bárbaro, ¿eh? Sí, es como de esos, bateadores de los 90s, no voy a decir nombres porque se metían todos los esteroides, ¿no? Y metían 50 cuadrangulares a la mitad de temporada. ¿Pero quieres ver la terrible verdad o vernos hacer unos cuadrangulares, chico? Exactamente. Me encanta cómo termina el cómic, me encanta el equipo. Te comentaba un poco de por qué Riz es la perfecta candidata para dirigir la Midnight Mission. Ella aprendió el negocio. Ella es la que está más comprometida con el negocio también. Y es quien es la más centrada para liderear. O sea, para administrar como tal. Tienes a Hunter's Moon que, pues, ya lo vimos. Él es un puño de concho. Él es más celota que los demás, ¿no? Sí. Y él se sabe que tiene la responsabilidad que deja. O sea, hay una parte de responsabilidad que le deja a su hermano, sí, por supuesto, pero Vadir siempre había sido, por lo que entendemos de su historia, siempre había sido un solitario. Él no está hecho para liderar. Señor Piccolo. Señor Piccolo, exactamente. Exactamente. Luego tienes a Eightball. Él no. No. O sea, lo queremos mucho, pero dude, no. O sea, termina, fíjate, en unos poquitos números, maquillase que yo me preocupe por Eightball. Quiero que le vaya bien en la vida. Quiero más cómics con Eightball. Pero no es material de líder. No, 100% no. Luego tienes a Soldier. En el nombre tienes el por qué no. Exacto. Y una vez, en uno de los números lo dijo. Yo necesito estructura. O sea, ya llámese Hydra, llámese no sé qué. Ahora es contigo. Yo necesito estructura. Necesito alguien que me diga para dónde. Y soy muy bueno cuando lo hago, pero necesito eso. Y está bien. No todo mundo tiene que ser un líder. Está bien. Sí, hay quienes se hacen llamar Soldier y hay Capitanes América. Exacto. ¡Qué buena analogía! ¡Sí, cierto! Exactamente. No es totalmente mía. Salió de un cómic de Jeremy Whitley, de Future Foundation. Ah, ok. Es que tengo que decir la broma porque es buenísima. Están este Leech y... ¿Cómo se llama el amiguito de Leech? Artie. Yeah, Leech y Artie le estaban explicando a esta Ricky Barnes, a quien en su momento fue Nomad, de por qué Franklin Richards siempre ponía una Ricky Barnes en sus universos, ¿no? Dice Artie Leech, bien, bien sincerotes. Artie Leech, ok, superheroes, we're Spider-Mans, but worlds need Captain Americas. Ok. Entonces, qué mala onda. Y el Peter así, oh. El Peter así de, someone's talking shit about me, ¿no? Again. Y le pone Spider-Man, o sea, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero no son Capitán América, es lo mismo con Soldier. Él no, su apodo no es Captain, es Soldier. Exactamente. Y es muy bueno, ¿sí o no? Es un gran personaje, es interesante de ver, también es vampiro, pero él necesita liderazgo. Y luego tienes a Tigra. ¿Qué Tigra? Pues, tú me lo habías comentado, lideró West Coast Avengers en su momento, ¿no? Estuvo un tiempo de co-líder con este Clint. Uh-huh. Tipo de líder solita, ya no estoy totalmente. Tendría que volver a leerlos. Leí algunos números, que son un resto también, denme chance. Leí algunos números hace varios años cuando... La primera vez que leí Avengers Academy, hacían mucha reminiscencia de los West Coast Avengers. Y como que leí algunos números al respecto, ¿no? No todos. Estaban interesantes. Y uno diría, bueno, pues Tigra es Avenger material, ella estaría para liderar la Midnight Mission. No exactamente, porque ella tiene su vida aparte, y ella estaba ahí, no tanto porque, o sea, sí porque cree en ayudar a la gente, pero al fin y al cabo es una Avenger, es una heroína. Y sí, o sea, siendo Avenger, pues vas a dar la vida por desconocidos. It's a given. Pero estaba ahí por Mark. Sí. Y tiene su vida aparte, tiene su hijito, lo que quiera, o sea. No estaba con... O sea, sí es parte de la Midnight Mission, pero no es... Pero a diferencia de Mark, su razón de ser no era la Midnight Mission. ¿Quién quedaba? Y por no nada más por descarte. ¿Quién tiene todas las cualidades de... su vida es la Midnight Mission, la verdad. Y que ¿sí? tiene esa cualidad de ser líder, de ser inteligente, de ser centrada. Es Riz. Y sabes que es algo que me gustaría recalcar. Conforme fue avanzando la serie, veíamos que Riz, o sea, uno, sí se preocupaba por Mark, se preocupaba por Soldier, por Tigra, o sea, llegó a ser muy leal a Mark, hasta le dice a Tigra, vieja loca, ¿para qué andas de soplón ahí con Black Panther y demás? Fue la que la que básicamente inició la al principio de trego y ya después muy bonita relación de hermanos adoptivos de Mark con Yeya. Terminó por preocuparse por la gente del barrio, o sea, absorbió lo que era la Midnight Mission a través de sus vivencias. Es la parte que cuando se lo pusieron el spoiler desde el primer día que salió, ¿no? El número de miren quién quedó de líder, ¿no? Y se me hizo sabiendo incluso cómo iba a terminar, ya es un número que me spoileé, ni modo, sabiendo cómo iba a terminar el número, dije, tiene todo el sentido del mundo. Todo. Aparte recibió capacitación con Blade, o sea, ya tiene abolengo, ¿no? Exacto, exacto. Y en buena medida, o sea, ella sabe que puede llegar a dar mandarriazos, pero no necesita hacerlo, porque para eso tiene sus enforcers. Uh-huh. En particular, Huntress Moon y Tigra. Y que están felices de hacerlo. No es como que ella los manconee a lo Elijah Snow, ¿no? No, Dios nos libre. No. Están felices de hacerlo, porque están continuando la obra de quien está en el fondo como una estatua. Moon Knight. Holy shit. El que esté una estatua al final, o sea, una estatua de Moon Knight como una deidad egipcia. Oh, man. Qué bonito. Sí, Alessandro Capucho aquí fue el encargado de este número y particular de ese panel final. Uf. Y fíjate, ahorita me metí así rápidamente al número uno, al primer panel de Moon Knight. Quien estaba atrás, pues era una representación de un Moon Knight, o sea, de un no de Moon Knight, no de Mark, tampoco es que fuera un ególatra. Un puño de Khonshu, ¿no? Un puño de Khonshu, nada más. Pero en el último panel del último número de este volumen, de esta serie de Moon Knight, 100% a quien ves ahí es al Moon Knight que conocemos y amamos, que es Mark. Redondo, por cuando lo quieras ver, o sea, cuando era McKay. Miren, yo ya sabía que McKay era bueno, ¿no? O sea, ya vimos que hizo maravillas con Black Cat, me hizo que me importara un personaje que era, para mí, de una sola nota, era Ratera y la simp de Spidey. En ese orden. Desde que ya retomaron cómo era Taskmaster, que era a través de Skeletor, y que ya no era el Taskmaster de Gail Simone, a mí me había desencantado. Cuando leí su miniserie dije, you just get it, o sea, necesitas afinarle el personaje, sí, ok, es un bastardo, pero quieres que le vaya bien, a pesar de que es un maldito bastardo. Luego lees a Strange y a Clea. Con Clea, o sea, yo no conocía mucho de Clea, o sea, sabía quién era Clea, ¿no? Pero, pues, la había visto en un par, también como que en unos cuantos números, y también se me hacía de una nota, ¿no? La esposa enojona de Strange. Tan enojona es que no va a dejar que la muerte se lo quite, ¿no? Así de, cuando hicieron sus votos, ¿no? De hasta que la muerte los separe, y Clea de, no. Hell no. No, hasta crees, estás menso, ¿no? Ahí Strange se debió preocupar, pero bueno. Y ese personaje, o sea, nunca, o sea, no deja esos traits de esos personajes, pues, que Black Cat sea ratera y lo que le gusta es robar cosas, que Taskmaster sea un bastardo y es por lo que lo amamos, que Clea aproveche su furia y todo su enojo, pues es de la sangre de Dormammu, santo Dios, pero que eso lo hace apasionada y muy apegada hacia sus seres amados. Todos esos traits core del personaje los explotó siempre muy bien McKay. Yo no tenía duda de que me iba a hacer una gran épica con Moon Knight. Y a pesar de que mis expectativas eran altas, las cumplió y las superó. Y dijo, no sabes nada, ¿no? No, de veras, qué buen cómic, carajo. Tengo cierta envidia de quienes lo vayan a pensar estar descubriendo ahorita en México, ¿sabes? Lo que les espera, o sea, por eso digo que en el comentario de este live, que fue de que les sorprendió a las tías Panini que hayan recibido también el cómic, y también les sorprendió la cantidad de voces que se alzaron en descontento cuando dijeron que solamente iban a publicar el volumen 2 como tie-in de Dark Reign, es de no, boludos, no, o sea, tiene que estar desde el principio, o sea, yo no esperaban eso, y menos esta recepción que está teniendo el cómic, ¿eh? Y digo, y si ya vas a publicar el 1 y el 2, pues sí, con los demás, ¿no? No, van a publicar todo, o sea, ya dijeron, van a continuar. No, por eso, pero te digo, si ya estaba ese asunto de, bueno, pues ya, vamos a publicar el 2, bueno, también el 1, bueno, pues ya los que siguen. Yo en lo particular me estoy esperando, o sea, yo lo he leído todo en Marvel Unlimited o lo he comprado en cómics, solo digo, no, en Kindle ahora. Como estos últimos tres números, porque todavía no están en Marvel Unlimited, ustedes disculpen, pero así es, ¿no? Ya los harán próximamente. Pero la edición en físico, que sí la quiero, estoy seguro que tiene que haber un ómnibus. Dude, si hubo un ómnibus de Black Cat, con perdón de los que sean muy fans del personaje, pero ¿cuándo iban a haber un ómnibus de Black Cat? Efectivamente, y además aquí son 33 números, ponle tú. ¡Cabe perfecto! Número perfecto, la edad de la muerte de Jesucristo y es el número técnicamente en el que se muere Mark, ¿no? Holy shit, man. Ok. Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? No sé si ese era el plan, pero mira nomás. Así que, no, ustedes... Ay, los que vayan a descubrir esta historia en estos meses a través de los volúmenes de Panini aquí en México. ¡Oh, Dios, qué envidia les tengo! Es de esas historias que me gustaría borrar de mi cabeza, volver a leerles y decir ¡holy shit! Y todo lo cubrimos aquí en El Café con Miquel. Eso me encantó. Le hemos atinado muchas cosas, ¿eh? Títulos que han sido muy referenciados y muy gustados por la gente. Strange Academy, por ejemplo. Y hemos cubierto con todo gusto y con todo el amor del mundo ese tipo de cómics. Que de veras, qué alegría da hablar de este tipo de cómic, ¿no? Sí, que insisto, siempre, la mayoría de los cómics son buenos y siempre va a haber cómics extraordinarios, por supuesto. Que siempre, que oyes, oye, porque son la minoría. Es la naturaleza del negocio del entretenimiento. Claro, sí. Por cada Godzilla Minus One hay no sé cuántos Aquaman. Hay un Godzilla 98. Okay. Ese es como la campana lo más bajito. Sí, o sea, por cada Godzilla Minus One hay un Godzilla 98. Y hay muchos, Godzilla contra Destroya, Godzilla... Final Wars. Godzilla, Tokyo SOS, que son buenos... pero no son la gran maravilla. Lo mismo con los cómics, o sea... Lo mismo, o sea, hay que hacerse la idea, ¿no? Por cada Moon Knight... ¿Quién iba a decir esto? Por cada Moon Knight hay una Amazing Spider-Man ahorita. Estoy seguro que los grandes, grandes fans de Moon Knight están así como que aventando los brazaletes de... pues lo vengo diciendo desde hace 30 años, ¿no? Es muy probable. Seguramente sí. Que debe haber fans, pero bueno. ¿Qué podemos decir más? Que compren este cómic como sea que puedan. Porque si les gustan los cómics de superhéroes, y sobre todo los superhéroes vigilantes oscuros tipo Watchmen, no exactamente tipo Watchmen, ¿no? Pero, ¡qué buena referencia! Ahora tenía que hacerla. Definitivamente les va a encantar Moon Knight. Moon Knight es lo mejor. Si lo escucharon, pues ya saben de qué va el asunto. Muéstrale más amor a Moon Knight. Compren las ediciones recopiladas. Si como yo, pues las compraron. Yo no lo tengo en físico, yo todo lo tengo en digital. Si como yo lo tienen en digital, pues también espérense cuando lleguen las ediciones acá, pachonas en físico, para mostrar el amor y que Marvel vea que hay interés en este tipo de personajes y de historias. Porque son necesarias, son pachones. Es muy pachón siempre encontrarse con este tipo de cómics. Sin duda, carnal. Y pues no nos queda más que decirles que lean más cómics como estos. Sí. Or else llega Yeya, nuestro enforcer, y les da de golpes. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos. Y gracias. Totales. Y hasta la próxima. Claro, sí tienen que leer más cómics o los voy a castigar en el nombre de la luna. Creo que será de otro Moon Knight, pero en fin. Bye. Casi, bye.